cantando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Japón, buenas noches, bienvenidos a Desmontando Babilón, lunes. Aquí estamos, habéis escuchado, como siempre nos gusta empezar con un extracto del informe de Iron Mountain, que es lo que ha leído Gus, y ha añadido una frase de esta doctora que supongo que os ha dejado un poco temblando, como a mí, porque... Te he quitado la frase por lo que veo, ¿eh? Sí, porque yo la tenía seleccionada entre las frases para esta noche, porque realmente ella dice 3 meses y el 80% de la población de su ciudad, creo que has dicho que... Efectivamente. El laboratorio San Leandro de California. Sí. Vale. ¿Qué os voy a contar? Que esta noche venimos cargaditos porque vivimos en un sistema que está basado en la guerra. Y aunque no lo creamos, estamos en guerra. Sí, es una guerra silenciosa, es una guerra tranquila, es una guerra de cuarta generación, que veremos lo que es y empezaremos por eso. Pero señores, estamos en guerra porque este sistema necesita la guerra para sobrevivir. No hay más, lo dice el informe Iron Mountain y... En este caso, la semana pasada hablamos de la propaganda y de las técnicas de manipulación mental desde el punto de vista de algo externo, pero que no llega a incidir físicamente en nuestro cuerpo. Y esta noche vamos a profundizar un poquito en esas patentes que demuestran que hay determinados dispositivos que, como no se podían quedar solamente con la propaganda y las técnicas, por si acaso fallaba, había que poner la tecnología al servicio del poder también. Y en este caso, cuando hablamos de que estamos en guerra, es porque estamos siendo bombardeados, literalmente bombardeados, pero no con bombas, ni con misiles, ni con balas, sino con frecuencias electromagnéticas, que ese es el punto básico desde donde todo esto empieza a crecer. Si os imagináis algo que no quisierais imaginaros, algo contra lo que vuestra mente va a luchar y no va a querer creer, si hay algo que es eso, es esto. Precisamente pensar que tú no piensas, que están pensando por ti, es algo muy jodido. Dices, Dios mío, es que no quieres ni entrar a analizar. Esto tiene que ser conspiranoia. Prefiero creerme las caras de Belmez, Astar Serán y la madre que lo parió, que creerme que esto está ocurriendo. Pero veréis, amigas y amigos, ya desde el año 53, que se tenga constancia y se ha reconocido oficialmente. En el año 53 ya se consta el primer ataque por armas silenciosas, microondas concretamente, a la embajada americana en Moscú por parte de los soviéticos. Por cierto, Heinz Kissinger, ahora llamado Henry Kissinger, este pedazo de estadista asesino de masas, lo supo y no dijo nada, y así podían estudiar en su propia gente. Como no eran ellos los que estaban irradiando, no se sentían mal con ello. Nosotros no éramos, pero sí nos callamos. Y así estudiamos en nuestro propio embajador, en nuestro propio personal, los efectos. Y así estuvieron durante años investigando cómo iba muriendo su gente. De hecho, hubo que soltar al final pues un montón de millones en indemnizaciones al saberse que se sabía que se podía haber evitado pues no sé cuántos cánceres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si alguien piensa que es ciencia ficción, por ejemplo, que... pues el cáncer de Fidel Castro, Hugo Chávez o de cualquier otro pueda ser inducido, pues espabile un poco, señor, señora, espabile usted un poco porque usted está muy retrasado con la tecnología. Es un pueblerino de mucho cuidado. En el 53 ya se indujeron cánceres, se estaba investigando, pero si en el 53, a la velocidad que va la tecnología y teniendo en cuenta pues que estamos en el año 2000 y pico, fíjate si estoy mal influido mentalmente, que ¿cuántos años han pasado? ¿Y qué es lo que quiere decir? No quiere ni pensarlo. Es más, yo no sé si es que tenemos algo. Yo estudio esto, Katy, y es una de las cosas que más rápido se me olvidan. Es que hay otras cosas que están todo el día jodiendo. Te dices, me cojo en esto, tío, y esto se te olvida rápido. Es, no sé, es parecido al dinero. Te das cuenta de que no vale para nada, pero luego vuelves otra vez a darle. Sí, me gustaría, por ejemplo, sí, para empezar, para que veáis lo importante que es esto de las frecuencias, os voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, cuando vais al cine a ver una película de terror, ¿vale? y de repente sentís esa sensación como propia de que el thriller que está, la historia que está sucediendo en la pantalla, os pone la carne de gallina, como que tenéis percepciones a través de oculares como raras. Bueno, no os preocupéis, esto ya se conoce, es la frecuencia del miedo creada a 19 hercios. Nuestros oídos escuchan por encima de 20 hercios. Vale, la frecuencia de 19 hercios está justo un hercio por debajo de lo que sería el rango auditivo del ser humano, ¿no? Lo curioso es que esta frecuencia del miedo se descubrió de una manera muy, muy al azar, digamos. Casual. Sí, porque en los años 80 el ingeniero británico Vic Tandy estaba trabajando en el hospital de Warwick, ¿no? Y en este hospital se empezó a difundir entre el personal que la gente era perseguida por fantasmas y que a la noche había sucesos raros, ¿no? Bueno, este hombre estaba trabajando por su cuenta en el laboratorio y la verdad es que no creía para nada en estos rumores, ¿no? Pero en ese una noche empezó a sentirse incómodo, empezó a sudar frío, los pelos de la nuca se le erizaban y estaba convencido de que estaba siendo vigilado. Miraba con el rabillo del ojo y notaba como una figura que salía a la deriva lentamente de lo que era su visión periférica, ¿no? Bueno, se fue a casa y al día siguiente, pues que era Vic Tandy era aficionado a la esgrima, al día siguiente tenía una competición de esgrima y se llevó la espada de esgrima al hospital, ¿no? Y cuando terminó, pues digamos que le dio por hacer unos mandobles de espadachín y puso la hoja hacia abajo en un banco de trabajo y se fue a buscar un poco de aceite. Y cuando regresó se dio cuenta de que la hoja estaba vibrando y tuvo la misma sensación de desasosiego que había experimentado la noche anterior cuando había tenido esa sensación de miedo. Estas vibraciones causaban una onda de sonido que iba rebotando entre las paredes del laboratorio y alcanzó un pico de intensidad en el centro de la habitación, justo donde él estaba la noche anterior. Calculó la frecuencia de la onda y era 18,98 hercios, ciclos por segundo, hercio, ciclo por segundo. Se le ocurrió que este sonido de baja frecuencia debería de proceder de alguna máquina que estuviera causando esta onda. Bueno, él estuvo investigando y encontró que esa vibración venía del sistema de aire acondicionado, de uno de los ventiladores que no estaba siendo, que no se regulaba bien, que vibraba más de lo normal, y a través de todo el sistema del aire acondicionado del propio hospital se creaba esta serie de frecuencia de vibración que a él le llegó y que, claro, le había provocado este pánico, ¿no? Diciendo, pues igual tiene razón, hay fantasmas. Pues no, estudiando se dio cuenta de que estamos hablando de que él encontró una onda de 18,98 hercios. Los 18 hercios es la frecuencia de resonancia del globo ocular, con lo cual, estando expuestos a una frecuencia de 19 hercios, tenemos la sensación de náusea, de que estamos siendo vigilados, y claro, al mover los ojos, el globo ocular vibra y eso es lo que nos hace percibir como que hubiera una sombra extraña que se aleja cuando miramos, ya no está. Para que veáis cómo se descubren estas cosas que los militares americanos, por supuesto, ya sabían desde, como dice Gus, desde el año 53. Este hombre en los años 80 demostró que este hospital no estaba embrujado, que lo que tenía era un ventilador que vibraba más de la cuenta y creaba esta frecuencia de 19 hercios. Esto, que sepáis que ha sido recogido siempre por el gran espectáculo de Hollywood y el gran espectáculo del cine, y se lleva a cabo en las películas de terror, de miedo, en los thrillers. Para ese sonido, esos 19 hercios están ahí, aunque no los podamos percibir auditivamente, está la reverberación de esos 19 hercios en el cine, además ahora que tenemos estos sistemas de sonido tan maravillosos, y es lo que nos provoca que realmente estemos sintiendo miedo. Ondas bajas, 19 hercios. Cuidadito, porque pensamos siempre que lo que nos daña son las ondas altas. No. Cuidado que las ondas bajas, y lo veremos cuando entremos de lleno en Saber es Poder, las ondas bajas son las que realmente, las extremadamente bajas sobre todo, son las que deberían de realmente preocuparnos. Bueno, ¿qué te parece si saludo un poco? Cuento un pequeño hecho real para que nos quede claro a todos que esto no es un programa hoy de ciencia ficción, ni de lo que pudiera ser, ni posibles avances tecnológicos, no. Esto es un programa de lo mínimo que sabemos que ya está, que es el copón. Pero lo que sabemos, puede que nos equivoquemos en algo, pero os vuelvo a repetir, esto no es ciencia ficción. De hecho, antes he dicho antiguos, lo más avanzado que vais a ver, que no va a ser increíble, casi todo es ya de los 90, como muy tarde, ¿eh? Por tanto, ¿no os habéis dado cuenta que ciertas cosas ha habido un parón tecnológico absurdo de 30 años, precisamente en este tipo de... Por ejemplo, los sociólogos no valen un pito ahora. Y resulta que son los que cierto tipo de sociólogo maneja, ¿no?, el mundo. Bueno, vamos a saludar. Nos podéis oír en Buscadores de la Verdad, junto con otra serie de programazos que para nosotros es un honor, bueno, pues estar ahí. Le podemos agradecer a Técnico Preocupado, guindilla inquieta de la sociedad, te puedo decir, amigo mío, que ole tus cojones. Un saludo, Técnico. Te esperamos con enorme impaciencia que entres con nosotros. O sea que si nos oyes y pudieras entrar bien por Skype, bien dentro de unos minutos pondremos el teléfono, que tú ya sabes, el cuatrero este, para que se nos pueda llamar. Entonces, y si no, a ver si puedes entrar en algún otro momento. Tenemos ganas de... Un besazo de saber de ti. Él. No, nosotros sabemos que mucha gente estaría encantada de ver que cómo te están yendo las cosas y qué tienes que decirnos. Por lo tanto, Buscadores de la Verdad en iVoox. Ahí tenéis todos nuestros programas y otra serie de programazos brutales. También estamos en iVoox, en nuestro propio canal. Radiorasta.info. Siempre estaremos ahí. Nacimos allí, entonces eso es, desmontando a Babilón, no es Radio Rasta, pero es hijo de, ¿no? Entonces, siempre están todos los programas en Radio Rasta, en los artículos y en nuestro blog. Recordar que tenemos tres canales de YouTube, aunque dos son los operativos que tenemos a disposición de la gente. No tengáis miedo, que si nos quitan uno, estamos preparados para ello. También estamos en Vimeo. Y esto todo lo digo porque hablando con Jorge Guerra, que hoy no va a estar, pero estará en otros programas. Un abrazo. Me decía, Jorge, que hubo un momento en que no dejó de seguirnos porque se volvía loco, no sabía dónde. Y es que hubo algunos momentos en que lo subíamos, pues no igual con la celeridad, igual. Celeridad y constancia. Constancia, esa es la palabra. ¿Ves lo que es control mental? No quería ni hoy decirla, para no enfrentarme a ello. Entonces, bueno, pues digo todo esto, ¿eh? Entonces, en el blog Desmontando a Babilón en WordPress, también tenemos Blogspot, en Radio Rasta, luego en María Lamjor, también podéis ir a través de allí. Tenemos links en otros sitios, podemos agradecer a... no sé, Periodismo Alternativo. Estamos también con, bueno, Fumigan Asturias, Maja. Estamos en, bueno, pues en otros muchos sitios. Ahora, perdón si no me acuerdo. En Contrafarsas, no sé qué pasó con la página. No sé si la tendremos que volver a poner o qué. A nuestros hermanos argentinos, un abrazo si nos estáis escuchando. Y saludos a todos los que tenéis el deseo de saber, tal, de pegaros un peñazo de estos que pegamos de 4 horas y pico, como fue el programa pasado. 4 horas, 46 minutos creo que eran al final. Y eso que no sé si os dais cuenta que ponemos menos temas que antes, somos menos musicales, igual porque como queremos dar tanta info que no... bueno, yo no sé si se te ocurre alguien más. Bueno, joder, a Manuel Sánchez Otella, me parece que es, ¿no? Sí, me gustaría enviarle un saludo y un abrazo muy especial para Mendo, que sé que estaba por allá en Alemania lejitos, pero un abrazo muy fuerte para él. A Rudy, me parece que es Ramírez, ¿no? Americano. Oye, un abrazo, hermano. Eso, se va a aplicar el cuento. Bueno, oye, me han puesto un... A ver, aquí las cosas, una vez que se digan, ya no hay que esconderlas. Me han puesto otra vez, esto es inadmisible, Katy. Un comentario Me lo pusiste para que en lo el cual me dice, pero todo magnífico, muy bien, enhorabuena, pero me parece te lo estoy diciendo de memoria, de muy mala educación que interrumpas totalmente a tus invitados y encima luego cuando ellos intentan interrumpirte no les dejas. Coño, le he contestado que lo que más me jode es que tienes razón. No eres la primera persona, no sé si eres hombre o mujer, eres la primera, ni me importa. No eres la primera persona que me dice eso. Desgraciadamente es uno de los defectos que tengo. No es fácil dominar el equilibrio entre la frescura y de repente un día ser pesado. Sería magnífico poder estar en el punto exacto, pero bueno, no tengo esa capacidad. Pero no por ello voy a dejar de hacer el programa, nada. Lo que sí que haré será un esfuerzo por interrumpir menos a mis invitados, agradecerte que me digas las cosas claras, que así deberíamos de hablarnos todos, joder, no pasa nada, no soy perfecto, ni coño falta que hace, ni tengo por qué serlo. Ahora, aunque sí, tengo que reconocer que por respeto a los oyentes y a vosotros, pues debería ser un poco menos interrumpidor. Tener en cuenta otra cosa, que mi papel aquí es el de romper tanta seriedad, ¿eh? Y entonces lo rompo como puedo. Y porque normalmente comprobado... no suelo tener yo, normalmente o casi nunca, no tengo un guión. Suelo tener algunos papeles que me da Katy y tal, porque a veces si no, igual. Ni... Entonces yo procuro hacer todo un poco más de memoria, menos para hilar. Es que si no nos centramos mucho en cosas minuciosas, concretas, muy igual importantes, pero dejamos de ver el fondo. Entonces, por eso mi posicionamiento aldeano a veces, quizás es una excusa, lo que estoy diciendo, aún así debería interrumpir menos. Efectivamente, lo intentaré. Hacer la imagen completa del programa, quiero pedido decir. Pedido disculpas a los oyentes que cuando están oyendo algo interesante venga el pesado este y les corte, y les pide un poco de comprensión y paciencia. Una vez dicho esto, y gracias por comentar y bienvenidos. Ah, quiero comentar otra cosa. Hemos hecho unos vídeos, estamos haciendo y vamos a hacer, tenemos más del doble ya preparado para sacar, de noticias falsas. A ver, nosotros no queremos demostrar que hay una noticia falsa. Te queremos demostrar que no existen los medios de comunicación. Va mucho más allá. Entonces lo haremos por medio de un montón de noticias falsas, brutales. Y en una de ellas está una canción de Payo que es Todo es mentira. Y entonces en un momento la dice, no sé qué, unos cerdos que piensan en una Europa blanca, pues supongo que está, bueno, supongo que no, está pensando en los fachas racistas. Perdón. Normalmente cuando dices Europa blanca piensas en la Europa blanca que imaginaban los nazis, ¿no? La Europa blanca aria. Bien, bueno, es que te digo porque Katy todavía no leo los labios. Y aún así, después de 3 años de programa, intentáis hablarme que yo no lea los labios. Mejor que me lo digas por y ahorramos por el micro. Bueno, pues le he hecho un comentario a esa persona porque veo que hay mucha gente que quizás está un poco equivocada, han conseguido engañarles un poco, que tiran para la derecha, pero... A ver... Mira, aquí todos somos buenos y malos a la vez. Y a veces estamos equivocados en unas cosas y en otras. Mucho de nuestro pensamiento es inducido. Y hoy vamos a ver cómo es inducido directamente por máquinas, punto. Pero aparte de eso, está inducido por ideologías, por gente que se ha dedicado a eso, que se juega a las riquezas del mundo y la quieren y son ambiciosos. Bien. No, me habla del plan Calergy, que el plan Calergy es un plan de... Pues ahora no me acuerdo exactamente de hace 100 y pico años, ¿no? Sí, ese... No me acuerdo exactamente ahora la fecha. Entonces, si conociera a este cantante, y habla por Payo, el plan Calergy no hablaría tanto tal. Y luego nos da un consejo, no nos da un consejo, nos hace un imperativo y dice, y no comulguéis con los judíos, ¿no? Entonces, claro, lo que le he dicho yo, si conocemos el plan Calergy, suponemos que, porque es bastante espabiladito Payo, para estas cosas muy espabilado. Dudo mucho que no lo conozca. Y sabemos que hay un plan para mezclar la raza europea al máximo posible para desnaturalizar. Puede parecer fascista esto que estoy diciendo. No, es cierto que existe este plan. Yo no tengo la culpa de que exista. También es cierto de que es cierto que evidentemente si tú cambias los modos de pensar brutalmente, te lo digo, nosotros somos vascos, aquí hubo una inmigración del 30% en su momento, entonces ha habido que asimilar, cuando uno tiene que asimilar más de lo que es normal y además de manera antinatural, es normal que se produzcan, sobre todo a gente que no tenemos todos muy amueblados el cerebro, reacciones pues quizás de rechazo, pero voy a haceros un comentario. El plan Calergy que busca eso. Y que además yo estoy en contra de eso. A mí me encanta que haya mestizaje, Katy, pero de manera natural. Eso es. Lo que no puede haber es un mestizaje porque un puto dictador te manda no sé cuántos mil tíos como se mandó aquí, o no puede haber un mestizaje. ¿Por qué no puede haber? Bueno, puede haberlo, pero evidentemente va a causar, porque está estudiado así, porque somos los humanos así, no porque lo diga yo, ni porque sea facha, ni porque es puta lógica. Movimientos de población. Los movimientos de población que va a causar unos conflictos antinaturales que no pueden ser. Claro. Entonces, yo he puesto la reflexión a esta persona, no la he llamado racista, lo que he dicho es, mira, conocemos el plan Calergy, pero no ha conseguido producir en nosotros el efecto de racismo que pretende y de división. Y efectivamente, nosotros no estamos a favor del mestizaje por mestizar, pero ¿esto qué es? Además está esto financiado, ¿eh? Vamos a diferenciar muy claro lo que está financiado por la élite y lo que no. ¿Qué está financiado? Por ejemplo, el tema este del mestizaje nos lo están financiando porque no pretenden un mestizaje, porque no son racistas. Ellos son más racistas que nadie, ellos no se van a mestizar. Son súper racistas estos que han propuesto que nosotros nos mesticemos. No, yo tengo muchos amigos, joder, están en Radio Rasta, ¿cuántas entrevistas a, iba a decir, a personas de color? A negros, joder, negros, yo soy blanco, que es que no somos ni blancos, somos rosas. ¿Qué? Quiero decir, a veces hay aquí un control, una ingeniería social de lenguaje que pretende llevarnos para otros lados con otras pretensiones. No, blanco y negro es el bueno, enfrentamiento de polaridad. Entonces, comentarle a esta gente que tengan en cuenta una cosa, lo que le dije a otro. Si tú tienes un pastor y tienes 50.000 ovejas y en tu campo de repente entran 25.000 ovejas más y no caben, tendrás que mirar. ¿Quién coño te ha metido esas 25.000 ovejas y por qué? No tendrás que ir a matar a las 25.000 pobres ovejas que las metieron ahí en tu campo, yo qué sé. ¿Por qué tienes que hacer eso? Pues porque primero, si matas a las ovejas, vas a tirarte todo el puto día matando ovejas. Y no has solucionado el problema, mañana te meto vacas y pasado te meto saltamontes. ¿Qué pasa que a ti? No, nada. Un ruido, pero nada. Entonces, el problema no es que haya inmigrantes. Claro que no es un problema. Es más, no hubiéramos perdido el punto de humanidad mínimo, nos daremos cuenta que son seres humanos del color que sea y que tienen un puto problema. Y aunque no se puedan asumir, habrá que asumirlos como sea. Lo que hay que hacer es ir. ¿Quién coño provocó esto? ¿No se os ha ocurrido pensar que nuestro propio ejército de la OTAN, con nuestro dinero, asesinando mujeres, niños y ciudadanos civiles en Libia y Siria, matando, destruyendo, destrozando cuerpos de niños, esa es el motivo por el cual una pobre gente se tiene que ir de su puto país, que nadie quiere irse de su país y venir aquí? Ahí va, Dios, encima es tan hijo de la gran mambemba, después de que no te has preocupado como los peores ciudadanos de cualquier cosa, ni nazis ni hostias, somos una mierda, estamos permitiendo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, en ese país no se puede estar, porque están a hostia, fíjate, en Libia vivían de puta madre, energía pagada, tal, es llegar nosotros, nuestro ejército, Europa, la OTAN, nuestros impuestos, nosotros les hemos matado. Entonces, se van de su país para no morir. Y qué putada, ¿no?, que vengan los inmigrantes aquí. Hay que ser egoísta y no haberlo visto. Y además todos podemos serlo, ¿eh? Tenéis posibilidad de charlar. Les digo, qué egoísta fui, coño. Es verdad, no estaba mirando que yo mismo me cargué. No, yo mismo. Que es que encima tú has pillado algo de Libia, ¿qué? Atontado. ¿Has pillado algo de Libia? Es que si todavía dices que así nosotros vivimos por encima, que tú no pillas nada, que se lo llevan todos los demás. 150 toneladas de oro sacaron del Banco Central de Libia, que tenía Gaddafi, por cierto. 150 toneladas de oro y se han llevado al Reino Unido y a Estados Unidos. ¿Hemos pillado algo de eso? Pues mira, todo. Sabemos que hay gente que quizás haya caído en la tentación de ver... no ver más allá de su nariz y no ver que el problema este está previsto. El que nos escuche ya se ha dado cuenta que socialmente un problema de inmigración de 200.000 personas está previsto 3 años antes de que parezca que va a haber un problema. Porque si tú ya sabes que vas a invadir un país, eres consciente, ¿verdad, hermano Kissinger? Hermano, no, porque tú no eres un ser humano. Yo te digo una cosa, soy capaz de perdonar a muchas cosas y todos podemos hablar a derecha y izquierda, además debemos hacerlo. De hecho, Desmontando a Babilón está para eso. Si creéis que os vamos a ayudar a los de izquierdas a joder a los de derechas o a los de derechas a joder a los de izquierdas, no vamos a entrar en esos juegos y mucho menos en el racismo. Por Dios, nosotros con la de música negra y no negra, me cago en Dios, si tuviéramos un reggae chino cojonudo pues también lo pondríamos. No, da igual. Ahora, tampoco estamos a favor de un mestizaje absurdo gobernado por las élites, porque tiene un sentido social que es romper vínculos entre nosotros para independizarnos personalmente, hacer una sociedad sin identidad y cultural, mucho más fácilmente manipulable. Si os fijáis, rompen la identidad cultural tanto del que está como del que viene. Quiero decir, atacan a los dos. Me parece dos. Que esto está dicho de una manera suficientemente clara para quedar claro que ni somos racistas, ni estamos en contra del mestizaje, ni estamos a favor de este mestizaje absurdo subvencionado con motivos espúreos, que no, ni huevo frito ni tortilla, que no, que os hemos pillado, que no nos vais a radicalizar, que no nos vais a polarizar. Hermanos negros, hermanos chinos, hermanas, gays, os quiero a todos en principio, mientras no seáis unos hijoputas conmigo en este momento. Quiero decir, ¿no? Somos humanos, todos somos hermanos y hermanas. Partiendo de ahí, es más difícil de tragar unas cosas que otras, lo reconozco. ¿Qué os creéis? Que a mí no me cuesta a veces hablar con gente que me gustaría mandarle a la puta mierda. Pero ¿qué objetivo tengo? ¿Tener razón? ¿O arreglar el mundo? Hazte esa pregunta cuando discutes. ¿Qué objetivo tienes discutiendo? ¿Tener razón? ¿O acercar posturas? ¿O nos han enseñado a la competitividad de tener razón? Entonces, tan imbécil es un ultraizquierdista que no piensa más que... Quiero recordar aquel caso en Facebook en el que dos personas X, no sé si lo he llegado a decir en directo, igual no. Voy a decir un poco, como no voy a decir nombres, ¿no? A ti, ni pasó hace mucho tiempo, no creo que nadie relacione. Una discusión entre personas que no se conocían en Facebook y uno le acusa al otro de fascista. El otro le acusa al otro de machista porque dijo no sé qué y se sacan de quicio dos cosas que el uno dijo y el otro. Cientos de personas antifascistas apoyaban al que dijo lo otro, querían ir a matar al otro, cientos, pero me gusta, ya hubiera querido yo tener más me gustas en cualquier publicación que he tenido, que me importan huevos los me gustas, pero quiero decir, nadie analizó nada, todos querían ir a matar al otro, porque este había dicho que era fascista, como yo conozco a este, confío en este, esto es, y entonces voy a matar, y el otro no era, pero claro, al otro se le acusó de machista, que tampoco es machista, ¿no? Tenías que ver toda la... ¡Ay, maldito hijo pu! Mucha gente, sin evaluar, sin... Yo ya estoy posicionado en un lado. Yo, como soy muy feminista, este es un hijo puta. Que no era, que era. Que tenían sus problemas personales, metieron eso. Cientos de personas salían a darse de hostias. Pero bueno, somos imbéciles, ¿o qué pasa aquí? Por favor, analizar este caso que me ha pasado a mí. Y además me pasó, y os puedo decir por qué. Porque fuimos Catillo lo que pusimos la paz. Ahí sí que... Ahora, muchos años después, igual alguno dice, hostias, mira quién fue el que estaba enterado de esto. Pusimos la mano, hicimos una negociación a escondidas, coño, porque si no veíamos que íbamos y nos importaba un huevo. Nosotros, ¿qué nos importaba aquello personalmente? Pero vimos que podíamos resolver una estupidez muy grande porque lo sabíamos. Fijaros lo que pasó. Cientos. Si sois militantes de algo, por favor, igual vuestro lo que sea, estar formar en un grupo es muy peligroso para la libertad. Ya para empezar, es muy necesario. Y a la vez es muy peligroso. No se puede, hay que ser autocrítico con tu grupo. Si no lo es, por ejemplo, ahora no está pasando en Venezuela. Para mí, Chávez, después de estudiarlo mucho, es un héroe. Cosa que no quiere decir que yo sea chavista. Ni me guste cómo está el chavismo. ¿Por qué? Porque ya se corrompe. Y entonces claro, los chavistas ahora a su hermano le meten en... ¿Cómo hizo el PSOE? Joder, como... Porque no se ha liberado la Babilón que había dentro de verdad de todos nosotros. Que es donde está. No está en los otros, en el de derechas, en el que quiera. Nuestra propia... Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, tú no vas a criticar. Porque si no, los que sí que son unos sinvergüenzas son los opositores. Porque eso no tiene nombre. Son unos sinvergüenzas. Perdona. Así de claro. A mí no me toméis por tonto, que me habéis intentado engañar tantas veces. Que verás, si os queréis engañar a vosotros mismos, engañaros. Lo cual no quiere decir que yo sea chavista, vuelvo a repetir. Aunque Chávez, como persona, sí me... Bien. Se corrompe la cosa. Entonces, cada vez que alguien no critica al chavismo por no dar alas a esos otros jetas, ¿qué va? Estás corrompiendo lo tuyo. Entonces, cuando uno no es capaz de criticarse lo suyo, estés donde estés, en un grupo ecologista, en un grupo animalista, feminista, libertario, en un grupo cultural, de lo que sea, tiene sentido de pertenencia al grupo y lo defenderás. Incluso cuando no debes, en el momento que defiendas, cuando no debes, te has cargado tu propio grupo. Bueno, sí existe ahí, pero no vale una mierda ya. Es como no querer ver que el PSOE financió el GAL y nos metió en la OTAN. Bueno, lo defiendes porque es que si no viene la derecha, de acuerdo. Jodiste tu propio PSOE, para toda la vida además. Ahora es una mentira que lo que dure, que hasta que se desinfle. Entonces, por favor, que es que a veces vamos a criticar a determinados ismos. Nos gustaría que no haya esta reacción visceral, que les da igual, que les da lo mismo. Yo defiendo mi ismo. Me da igual que me da lo mismo, yo defiendo mi ismo. Eso ya es borreguismo. Katy, ¿qué te parece si pongo un tema ya mismo? Pues me parece muy bien, pero ya que has hablado de Venezuela, yo tenía aquí pendiente darle las gracias a la Biblioteca del Contragolpe, a Wilmer Agüero, porque ha empezado, nos seguían ya en el canal de YouTube y van a poner nuestros vídeos también ellos en su biblioteca y quieren compartir todo lo que estamos sacando, las informaciones. Entonces, muchas gracias a la gente de Venezuela por compartir esta información y por hacerla llegar a más público. Bueno, y muchas gracias también a todos, incluso a los de la oposición, que algunos estarán cagando en mí, menos a los jefes

Saber es poder. Bienvenidos a la guerra de cuarta generación, a la guerra psicológica. ¿Y cómo comienza esta guerra de cuarta generación? Pues mira, por la colonización mental, a que parece que suena como muy abstracto. Bueno, pues simplemente pasamos del consumir productos a consumir información, que parece que la información no tendría que ser un producto, ¿verdad? Tendría que ser lo que es, la verdad, la realidad, pero no. La idea del individuo que buscan el poder, el sistema, es el individuo masa, el individuo alienado, programado. No programado para pensar, es decir, para desarrollar una función reflexiva, ¿no? Para analizar una noticia, buscar el porqué, qué ha pasado, qué no ha pasado. No, eso no les interesa, sino para que seas un consumidor de consignas, de eslogans, de símbolos, de patrones mentales, comportamientos inducidos e inventados en otro lugar que tú crees que es tu mente. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No eres tan listo y tan lista, no. No se te ocurrió a ti. Yo también pensaba que era muy listo, que se me había ocurrido, pero al final me di cuenta que no era yo. ¿Quién dice eso? Estamos matando el planeta. Somos un virus. No se te ha ocurrido a ti, ¿eh? ¿Qué? Que somos 7.000 millones. A ti no se te ha ocurrido, joder. Etcétera. Hay una serie de pensamientos implantados de diversas maneras. Sin ninguna tecnología, ya nos la metían bien doblada. Empezamos a hablar de tecnología. ¿Sabéis ya para estos atrasados? Digo atrasados, no me... A ver, quiero decir atrasados desde el punto de vista de conocimiento tecnológico, Ya se han inventado incluso los coches, el motor a combustión. La gente no vaya en diligencia. Entonces, ¿por qué algunos os empeñáis en que vamos en diligencia en determinadas tecnologías? Joder, que no. Otra cosa es que a ti no te hayan dicho que exista nada más que una diligencia. Pero es que evidentemente, si de algo no te van a hablar, es de esto, de cómo te controlan sin que tú te enteres. No, te van a decir, mira, aquí la tecnología está aquí. Evidentemente, no hace falta estar muy espabilada, ni espabilado, para darse cuenta de que en caso de existir, que existe la que por lo menos vamos a demostrar nosotros hoy, que tenemos demostrada, pues no te la van a decir. Pero lo que es sorprendente de la potencia de estas tecnologías y de cómo nos tienen controlados es que, aun sabiéndolo, no queremos saberlo. Es que es muy jodido, ¿cómo luchas contra algo así? Pero si lo bueno, ¿cómo lo bueno? Claro, lo bueno quiere decir que esos días que tú has estado vago, que no tienes ganas de hacer nada, que tienes la mente pastosa, no eres un gilipollas pastoso, una persona que no vale para tomar por culo, que de vez en cuando está muy cansada. No, es muy probable que no vivas en el campo y que tengas unas pedazo de antenas cojonudas de wifi y de telefonía cerca. No es ninguna conspiración, a través de esas antenas se pueden emitir diferentes tipos de onda y vibraciones. Y como vamos a dejar bien clarito hoy, con esas ondas y esas vibraciones, hace ya, pero mucho tiempo, coño, pero 30 años o 40, que ya se están sacando los patrones, ¿sabes? Joder, es que cago en 10, esto de traducirlo, los patrones encefalográmicos, lo tengo aquí en inglés, joder. Te dejo que lo vayas haciendo. Los patrones electroencefalográficos de tu cerebro, tus patrones. Eso. Los patrones todos están medidos, identificados y isolated, es aislados. Se ha aislado ya una serie de patrones que significan algo, que quiere decir que ellos con la tecnología pueden medir y sobre todo con los avances en proceso de datos ahora que hay, que se puede procesar miles de datos por segundo, cuando se queda antes, joder, pues otros pueden procesar nuestra mente y copiar el patrón exacto de cuando alguien siente miedo, de cuando alguien siente a ti no te pueden inducir echa 35 céntimos en la máquina de la OTA en vez de 40. Eso, pues probablemente no puedan. Ahora, te pueden poner una mala hostia de cojones que digan, no he hecho hoy, joder, y te ponen multa. Por ejemplo, pueden, estoy diciendo, entonces pueden hacer, es más, voy a leer, si no te importa que a ti, y ya le metes tu caña, vale. Una cosa que, bueno, pues que ha ocurrido, para que os haga pensar y decir, vale, ¿esto cómo va a existir? Que no seas antiguo, que eres más antiguo que el concepto de una boina. Si no te das cuenta que en el año 63 el doctor Delgado consiguió ya, imponiendo un microchip en la cabeza de un toro, están las imágenes, joder, ahí en internet, en la Universidad de Yale, me parece que le ficharon, ¿verdad? Este es de Madrid, el doctor Delgado, y ya hizo escribió un libro brutal, ahora no me acuerdo el título, pero es el precursor de lo que es físicamente pues un implante, ¿no? Entonces le puso a un toro, y un toro que realmente no es un toro, se le ve que es una vaquilla. Vamos a ver, que nosotros aquí pues a un japonés le puedes decir que es un toro, que es una vaquilla, y le dará y le engañas. No, no es un toro, pero da igual. Es una, una cría de un toro de Lidia, digamos. ¿Qué más da? Venía a embestirle y entonces apretaba un botón y coño, se paraba en seco el animal, ¿no? ¡Buah! ¿De qué año estamos hablando? Del año 63. Hombre. Ya tenemos las imágenes. En el 63, un toro en embestida, un toro joven, una ternera, embistiendo. Y el tío, pam, le doy un botón y se para en seco. Eso ya está. 63. Así que igual te tienes que modernizar, tronco. A ver si te crees que nosotros ahora llevamos unos computadores de la hostia en la mano, que en un teléfono que tienen más poder. Un teléfono iPhone de cualquier niño de hoy en día que todo el software que tenía el Apolo para ir a la Luna. Yo te digo que con el software del Apolo para ir a la Luna no echas una partida de cualquiera de los videojuegos de hoy en día, porque no tenía capacidad. Que no es raro que no hayamos ido más veces a la Luna con estos adelantos. Es más, lo que no sé es cómo no tenemos allí ya hasta una cervecera con pollos asados y todo para cuando queramos los fines de semana ir a la Luna, si la lógica de la tecnología fuera la que es. Por cierto, que hemos resucitado a 6 de los 7 astronautas que fallecieron en el Challenger. Que no nos vais a poder vencer con el chantaje emocional. ¿Cómo podéis hablar de unas víctimas así? Que ya no nos engañáis, que estamos demostrando que muchas de las víctimas no lo son. Si alguna vez nos equivocáramos, pedimos profundamente disculpas a alguien que... Pero, por ejemplo, nosotros creemos que está demostrado que el 11M fue un fraude, una falsa bandera, pero cuidado, que los fraudes y falsas banderas hay actores de crisis y también hay muertos de verdad, que lo mezclan sabiamente entre comillas y sádicamente, astutamente, mejor que sabiamente, entonces si tú causas unas cuantas muertes de verdad, queda tal sentimiento de pavor y terror en la población que puedes hacer 5 atentados de mentira que nadie se los... Pero lo que no vamos a hacer nosotros es tragar con la mentira y el chantaje emocional. Están vivos, joder. Lo mismo que otros muchos que vamos a ver que los tenemos ya. Yo si lo estoy hablando es porque tengo los vídeos medio montados y los iréis viendo. Entonces, hombre, por eso tengo a veces hablo con esta chulería, porque es que me hace gracia porque sé la que me van a decir y la tenemos preparada a la vuelta. Entonces... aquí hay que responder todos ante lo que decimos, no solo nosotros que nos equivoquemos. Y si tú me acusas de algo y te has equivocado, ¿dónde están las disculpas? Si no me las pides, adiós, no te vuelvo a contestar más. Claro, es que esto de acusar, eso eres un copiranoico, demuéstralo. Otra cosa es que digas, es que creo que, bueno, así me lo puedes decir, pero... Ah, y por cierto, eso, no comulguéis con los judíos. Por favor, no habléis con imperativos a la gente. Si tú me dices que no hable... así, que no comulgue con los judíos, que no hable en tono, que no hable siempre en masculino, que no... Eso es un imperativo. Tú me podrás decir, deberías, has pensado quizás en que si hablaras en masculino, por decir algo, o si hablaras en... cosas que yo me estoy sintiendo que me presiona gente, por eso estoy hablando, no por nada en concreto. Presiones que yo siento. Cuando presiones a alguien porque creas que es justo, yo que tú... sustituiría la presión por el acompañamiento y la paciencia. Hay que convencer, no vencer. Si tú me convences de que yo cada vez que digo nosotras, lo digo plenamente convencido. Si alguien piensa que es para hacerle caer bien a los... se lo olvide. Me importa un pijo si te cae bien lo que yo diga, que no. Creo que es necesario decir y hacer resaltar que en el lenguaje somos injustos con las mujeres. ¿Y sabes cuándo hay veces que no lo he dicho, Katy? Cuando se me ha aconsejado con un imperativo, o sea, nada de aconsejar, que debo hablar más. Entonces me he tirado 2 semanas diciendo nosotros y punto. Vamos comprendiendo, ¿no? Porque yo cuando quiero que los demás... Yo tengo una cosa clara. Y quiero que los demás piensen lo mismo. Me jodo. Igual no puedo, aunque tenga razón. Lleva un proceso, un tiempo, y si no tengo paciencia, soy un fanático. Templanza. Un fanático fácil de manipular con estas tecnologías que estamos hablando hoy encima ya. Voy a leer lo que esto que he dicho. Sí, sí, se llama templanza, perdona, Gus. Bueno, es una de las mayores virtudes que se pueden tener, la verdad. Los PsyOps. Psy es de psycho. De la mente, ¿no? Los PsyOps es operation. No vamos a decirlo ya porque como de esto se habla mucho. PsyOp quiere decir operación psicológica. Los PsyOps de los Estados Unidos crearon su propio transmisor portable de FM, utilizando la misma frecuencia en la ciudad abandonada de Al-Kafi. Esto es en Irak, ¿eh? En plena guerra. Este transmisor de los EEU dominó la estación local iraquí y junto con música patriótica y religiosa, los PsyOps transmitieron órdenes militares vagas, confusas y contradictorias. Y una tecnología de gran alcance ya estaba funcionando. Un sistema electrónico sofisticado diseñado para hablar directamente a la mente del oyente, para alterar y arrastrar sus ondas cerebrales. Acordad lo que he dicho de los patrones. Arrastrar ondas cerebrales, ¿qué quiere decir? Emito el mismo patrón que tu cerebro se hace amigo de esa onda porque se identifica con ella. Uh-huh. Es como cuando te pones a hablar con una persona y pensáis lo mismo. Joder, qué guay estás con esto, acabas de conocer. Pues esa mismo siente tu cerebro con esa onda. Y una vez que tu cerebro y esa onda y que es que luego hablaremos otra cosa que son las ondas Lili que desactivan nuestras defensas, también la echan, luego arrastran a tus ondas. ¿Qué quiere decir? Que luego ya modulan la onda y tu cerebro sigue a la otra onda. Entonces si esa onda la modifican en lo justito para sentir miedo, tu cerebro va a seguir, no sabes por qué tienes miedo. Por eso, y continúo y termino. Irak, ¿no? Sí, sí. Arrastrar sus ondas cerebrales para manipular los patrones electroencefalográficos de su cerebro y para implantar así artificiales estadios emocionales negativos. Estados, perdona, ¿qué estadios? Estados emocionales negativos. Las sensaciones de miedo, de ansiedad, de desesperación, intensos, fueron creadas en las tropas iraquíes. Ya sabéis, ya, aunque no, si hay 3 personas que tienen mucho miedo, pueden influir en los demás. Cuidado. Es esa es la primera guerra del Golfo, si no me equivoco, ¿no? Cuando iraquíes aparecían en el 91, me parece que fue, ¿no? Sí. Cuando los iraquíes se entregaban directamente Eso es. Fueron creadas en las tropas iraquíes. Este sistema subconsciente increíblemente eficaz. No dice una persona que sienta una emoción, sino les hace sentir la emoción. Implanta esa emoción en sus mentes. Saber esto quiere decir que igual muchas veces que estás vago, no eres tu tío o tía. No tienes la culpa. No, tu cuerpo no va mal. Por la razón que sea, nos van a meter una ley de lo que sea y están emitiendo... la sensación de cansancio, de desesperanza. Si yo tengo desesperanza, me importa un pijo lo que me echen en la tele. Ya sabes que han firmado que nos van a bajar el sueldo. Mira, que le den por culo, no puedo hacer nada, me da igual. Porque ya tienes esa predisposición, ¿eh? Entonces, eso es. No te agarran por la mente y te resuelven un autodefinido. Esa no es la cuestión. La cuestión son que simplemente emocionalmente, si con palabras nos engañan con la propaganda, sin... Ya, digamos ya que encima nos predisponen a sentir así. Es muy difícil combatir con eso y sobre todo si nos ponen sentimientos como el de no querer aprender, cansancio, de falta de curiosidad, apatía. Entonces, digo yo, ¿no será mucho más fácil provocarnos una apatía a 45.000 tíos en un estadio que a 45.000 tíos separados en un territorio? Ahí va. Entonces cada vez comprendo mejor los planes de la ONU para meternos en grandes ciudades. Claro, si tú quieres controlar un ganado, ¿dónde tienes más fácil controlarlos? ¿En una montaña abierta o en una cuadra? los meto en una cuadra ya, pero los pobres no van a estar en la naturaleza. Y a mí que me importa, si yo lo que quiero es tener ese ganado. Y así es como explotan a los pollos. Bueno, las barbaridades que se hacen con los animales de los pollos, tal, que nosotros estamos en contra, aunque yo como carne, lo siento mucho por... pero no lo van a hacer a nosotros. Prioricemos. Vamos a acabar como putos pollos en 10 o 20 años la humanidad. ¿Qué, como pollo, qué quiero decir? Todos metidos en unas jaulas, bien pegados, que no, que estamos medio locos, da igual, lo que tengan que sacar de nosotros lo sacan, y todo el demás sufrimiento les importa un pijo. Como no comprendamos que el que está en el poder realmente es alguien ya sin ningún tipo de sentido de la humanidad, o piensan que la humanidad son ellos, son los nazis, los nuevos nazis. Los nazis no perdieron la guerra. Proyecto Paperclip son los que han diseñado todo esto. Ah, por cierto, y toda la aventura espacial, que ya nos dice el informe en un momento, que la aventura espacial es imprescindible para gastar mogollón de pasta arbitrariamente, y que si se llega un día a la Luna, pues habrá que ir a Marte. Y si se llega a Marte, pues habrá que hacer una... Incluso, como dice, proponer cosas irrealizables sería magnífico, porque así estás todo el día intentándolo, gastando una pasta fuera. Imaginémonos que el rover que han mandado a Marte, por un momento, y hablaremos en otro momento de esto más en profundidad, ahí lo dejo. Imaginémonos que el rover este de Marte, ¿cuánto cuesta mandar? Hoy en día un rover de 4x4 de tal, lo tiene un niño, joder, con 1000 euros, tienes un pedazo de chisme radiodirigido de la hostia. Pero claro, si los tiene que mandar a Marte, hostia, ahí ya 3 billones de dólares, ¿no? Bueno, y si yo te hago en Alaska, por ejemplo, un territorio virgen tal que parezca Marte, te le pongo una luz un poco rojiza y te pongo ahí un puñetero jeep de estos a mando control y te mando las imágenes y te digo que te lo he mandado a Marte, resulta que por 1000 o 2000 pavos tengo 3 billones de dólares. Joder, hay un motivo. Uy, lo que es la mente. Ahora, si nos están metiendo el sentimiento de la desconfianza y la inseguridad, si tú eres inseguro no puedes creer esto, porque se van a reír de ti. Entonces mejor te adelantas tú y te ríes del que lo diga, y ya está, antes de pensar. Joder, qué bien lo tienen montado. Ya he leído esto de los iraquíes. Esto es un hecho. Por cierto, voy a decir una cosa muy dura. Viendo que se rendían batallones enteros, se tomaron decisiones en la guerra del Golfo, como tenían otros objetivos, que era coger los campos de petróleo, hacerse con el país, lo que sea, pues igual hubo momentos en los que no les convenía hacerse con varios miles de soldados que se rendían. Estaban metidos en sus trincheras. Los enterraron vivos con tanques. Una vez rendidos. Esa es el nivel de humanidad. Tíos rendidos, que los has dejado rendidos con tu arma psicotrónica. O sea, una cosa es ser un abuso, ¿no? Una cosa es ser el primo de Fumosol. Y otra cosa es que no merezcas compasión ni tú ni tu entorno político. Ahí va. Claro, ya sabemos lo que es el entorno, ¿no? El entorno de ETA. Pues el entorno de estos hijos putas, ¿quién son? Pues los... no lo sé. Los que salen en la tele con el traje y la corbata en las cumbres. Por cierto, cada vez estamos descubriendo más atentados que son mentira. Son actores de crisis, y tenemos localizado además a la persona como es actora, luego diciendo que es otra cosa, cada vez más, y los iremos poniendo en vídeo semanalmente. Pondremos como mínimo un vídeo de 2 o 3 minutitos demostrándote no que te han engañado una vez, sino que es la constante. Que apagues la tele ya, porque hoy, y con lo que vas a oír hoy de la tele, uf, hoy vas a ver que la tele... Mejor no encenderla. Vamos a... Dale caña, Katy. Pues mira, yo quería hacer un poco de puente entre el programa anterior y este, porque tiene mucha relación. Quiero decir, los dos programas realmente hablan de lo mismo, hablan de la guerra de cuarta generación. ¿Desde cuándo estamos sumergidos en esta guerra de cuarta generación? Acordaos de Iron Mountain, años 60, ¿eh? Colonización de las sociedades con los consumos de productos, es decir... En los años 60 lo que primaba en televisión era la publicidad, lo que llamamos publicidad, no propaganda, de productos para el consumo, ¿vale? Pero sin embargo hemos ido desde los años 60 a lo que Iron Mountain también en cierta manera nos refleja, y es la colonización mental de la que os hablo. Esa colonización mental significa pasar de consumir productos a consumir información. ¿Por qué? Pues porque estaba claro que en una sociedad como la occidental... Mira, que... te lo explico muy sencillo. Si en vez de darte a ti las ganas de comprarte una bici buena, te doy las ganas de comprarte cosas, todo y mejor que lo anterior, voy directo al grano. No necesito luego convencerte de que te compres otra cosa. Es más profundo. Estás enganchado a comprar algo mejor. Entonces, si te compras un consolador, pues querrás otro mejor, pero mañana mismo. Te has aburrido, ya no te da el orgasmo el ese en tres días. Lo mismo que no te da el orgasmo el coche nuevo que llevas pensando, matarías a no sé quién por conseguir ese coche que llevas no sé qué. Con lo una vez que lo consigues, una semana yo por lo menos. Aquí no se fuma. No suelo durar ni 24 horas, ni coche nuevo, ni hostia, fijaros lo que digo. O sea, yo, ¿no? Otra gente sí consigue, ¿no? Pero... ¿me he explicado? Si te dan la caña en vez del pescado, no te tienen que dar... tú mismo te vas a encargar de pescar y de querer tú. Y entonces esto nos retroalimenta, porque Pepito tiene nuevo... Yo no uso mucho el teléfono, pero joder, Pepito tiene mejor coche, tiene mejor teléfono, tiene... Coño, pero mira, yo como en mejor restaurante, más. Porque claro, una cosa, el consumismo es una de las trucos, es que no tiene límite. Entonces da igual, que una vez que consigues eso, quieres más. O no, siempre el coche mejor. O dos, o seis coches, o puedo tener como los jeques, 60 coches, así, pues yo soy jeque, tengo 72 deportivos, sí, yo 144, siempre es más. ¿Sabéis que yo una vez tuve en mis manos un reloj que costaba 245.000 euros? Lo tuve por unas circunstancias concretas, era una cosa americana que se hacía un rapero, además. Y hacía para los ricos, y hacía unos relojes que ponían su cara en diamantes, ¿no? Entonces yo estaba vendiéndole una página web a unas personas que se dedicaban a esto. Y ahora os digo, ¿qué pensabais? Que ya el que tiene el Rolex ya se ha quedado conforme, ¿o qué? Con un Rolex de 30.000 euros. Ahí llega otra competición y ese tío se siente pobre con su Rolex al lado. Escuchadme bien lo que digo. Se siente un pobre al lado del que tiene el otro reloj. Sí, es impresionante. Entonces no han llegado a dar... nunca te quedas conforme. Nunca con esta mentalidad. Y todos la tenemos metida. Incluso los que no consumimos o consumimos poco, y me incluyo igual excesivamente chulescamente, igual no deberían incluirme yo. Todos estamos influidos. Dale, Katy. Bueno, pues retomo el título. ¿Desde cuándo estamos sumergidos en esta guerra de cuarta generación? Decimos que desde los 60, que era la colonización de las sociedades a través del producto, a la colonización mental. De esta manera, el control de las sociedades en la primera etapa era por medio de la publicidad, y la segunda fase es un control ideológico a través del consumo de información periodística. Recuerdo a quienes nos están escuchando que están aquí porque reclaman, porque quieren información. Quiero decir, no iban tan desencaminados sus, digamos que simulaciones sobre lo que iba a demandar la población a partir del año 90, dada el propio desarrollo de la evolución de las tecnologías y de todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, estaba claro que se iba a un consumo de información periodística, pero claro, a nivel de escala planetaria, y claro, todo esto tendría que estar mediatizado o controlado por las transnacionales, en este caso de los mass media. La guerra de cuarta generación se definió, digamos que en el año 89, y las iniciales son 4GW. Lo digo porque es en inglés, Four Generation Warfare. Tengo que decir que los fines de la guerra psicológica no son diferentes a los de una guerra militar, por eso os digo que estamos en un sistema de guerra. El fin es dominar o eliminar al enemigo, o asimilarlo, dominarlo o eliminarlo. ¿quién es el enemigo? ¿Aquí? ¿Contra quién se emplean las... en vez de batallones de tanques, son grupos de operaciones especiales que van en una furgoneta y que con tecnología hacen determinadas cosas en una furgoneta, en 7 furgonetas, en 4 satélites? Eso ya es otro tema. El fin de la guerra psicológica, que es la guerra de cuarta generación, en realidad tiene mucho que ver con lo que hemos comentaba antes Gus, de las migraciones, de los refugiados, de los del mestizaje. Quiere decir dividir, atomizar. Atomizar, dejar individuos únicos. Perdona, voy a terminar esto de los, porque es muy importante. Al inmigrante hay que ayudarle, y si no, haberte espabilado antes de atacar su puto país, me cago en descojonarlo vivo, que el tío tenga que venir aquí. Entonces, si quieres que no te vengan inmigrantes, no robemos en sus países. No te preocupes, que no van a venir. Vendrán a los números, pues como sea, durante toda la vida, las migraciones naturales, por gente que es más aventurera, gente que se enamora en un viaje y se queda a vivir. Cojonudo, ese mestizaje, cojonudo. Y ese, además, grupos incluso de humanos que me 200 a trabajar, cojonudo. Como intercambio de estudiantes. Se fueron, perfecto. Me acuerdo, españoles a Suiza. Yo me acuerdo que el padre de una novia que yo tenía era un inmigrante de una determinada zona de española que vino en su momento muy joven a trabajar al País Vasco. Y entonces yo iba a visitar a esa novia y estaba el padre viendo en la tele hace ya años, y ya estaba el tema de los inmigrantes, ¿por qué no se van a su puta casa?, decía, ¿no? Y yo le decía, perdona, Pepito, digo, no es por... pero si tú eres inmigrante también. Dice, ya no, pero no es lo mismo. Digo, bueno, verás, ha habido pueblos en el País Vasco que les metieron el 80% de población. Entonces, aunque hablaran euskera, si de repente viene un 80% que hablan otro idioma. Entonces, quiero decir con esto que si tú eres inmigrante, bueno, lo digo de otra manera, sabéis que a Trump le han votado muchos hispanos, sabéis que a Le Pen, el fascista francés, muchos árabes de segunda generación, que claro, ya son peor que los... es como el converso, es peor que el converso. Ya se creen muy franceses, entonces ya tienen manía a los inmigrantes. Pero si tú, mi padre vino de Argelia o lo que sea, aunque tú ya seas francés, ¿cómo puedes votar a Le Pen? ¿No? Bueno, pues esa es la mentalidad, una especie del síndrome del norte subnormal a la menos uno, ¿no? No es por decirlo así, en gracioso. Veréis. No, además, ayudándoles y haciendo un esfuerzo, nos joderemos y tendremos más cuidado para la próxima vez. Y cuando vayan a joder otro país, diremos que luego nos van a venir, aunque solo sea por egoísmo. Si no eres capaz de eso, eres un jeta. No eres un racista, que también eres racista, pero por jeta. Entonces, no pasa nada. Cúrate, libérate de eso, tío. Tía, analízalo. ¿Has ido tú alguna vez a un país? ¿Tú qué te crees? Que si tú vas a ir a Estados Unidos, como eres españolito, eres europeo, eres blanco, por muy blanco y rubio que seas, ¿o qué? Eres un jodido hispano, vayos, a ver si nos entendemos. Y no, en cualquier lado que vayas, a ti te gustaría ir a Japón y que te miren mal, pues seguro que hay un racismo, además lo hay, sé que lo hay, que es muy japonés, el japonés. Y en muchos sitios, en todos los sitios, somos muy... tenemos un punto de ese, ¿no? De personal, todos, unos más que otros. ¿Tú te crees que vas a ir a otro sitio y tú eres blanco, qué? Es que es muy gracioso. Como muchos seguidores del fascismo... pero si tú no te considerarían blanco, gilipollas, si tú vas ahí te van a meter con los gitanos, te van a tener atontado. ¿Qué te crees? ¿Que porque te hayas cortado el pelo? Bueno, al cero. Bueno, el sistema usa al fascismo, así como estamos viendo que está usando mucho ahora a la izquierda, eso es horrible, ¿eh? Como está usando solapadamente, os vamos a desmontar, que sepáis. Entonces, izquierdas que estáis cobrando de la ONU, izquierdas que... ir analizando. Dale, Katy. Esto es una amenaza. Dale, Katy. El objetivo, vuelvo a repetir, es el mismo que una guerra militar. Dividir, atomizar y controlar al individuo dentro de la masa, pero uno a uno, quiero decir. Las masas sirven para filtrarse hasta las mentes de los individuos. Vamos a dejarlo aquí para explicarlo un poquito. La guerra psicológica, guerra de cuarta generación, no necesita de fusiles. Es una guerra que está planificada a través de la propaganda y de la acción psicológica, orientadas ¿a qué? A crear conductas, a programar conductas ¿Para qué? Para que esas conductas cumplan los objetivos del control social, político y militar sin tener que recurrir, en principio, al uso de armas. Y ahí es donde lo quería enganchar con el programa anterior, porque lo que el programa anterior nos enseñaba es cómo nos manipula la propaganda, cómo nos manipulan las técnicas de manipulación mental, nunca mejor dicho, sin tener que usar las armas. Pero como dije al principio del programa, esta gente no se conforma con usar unas técnicas en las cuales puede haber disidentes y gente que se escapa y que no ve la televisión, por ejemplo. Entonces, ellos lo intentan. Las grandes batallas aquí van a ser siempre sustituidas por conflictos muy localizados con una violencia extrema. Y atención, porque siempre va a haber infiltrados. Los grupos operativos de la guerra psicológica son esos infiltrados en la población civil que tienen la misión de hacer detonar hechos violentos, conflictos sociales en un momento determinado y en un punto determinado. Por eso os digo, todo lo que aparece en televisión está siendo retransmitido pues a través de un comunicado de prensa. Alguien ya se ha creado el comunicado de prensa, que en este caso sería el conflicto creado, y luego lo retransmitimos por la tele. Así que, como decía al principio, las balas militares serán sustituidas por las consignas mediáticas, que no destruyen el cuerpo, pero anulan la capacidad cerebral para poder decidir por nosotros mismos. Los bombardeos mediáticos están destinados a destruir el pensamiento reflexivo. Es decir, cogemos la información, la procesamos, la sintetizamos y sacamos, digamos que nuestro propio, lo que aprendemos de ella, o lo que nos puede enseñar o lo que no nos puede enseñar. Esto está sustituido ahora mismo por la sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio, una alienación controlada. Y hasta aquí es donde llegaría el programa anterior. Quiero decir, la televisión, los medios de comunicación, que sabemos que están todos en manos de 7 grandes corporaciones, 10 en total, pero 7 que son en principio grandes monstruos. Todo lo que se ve en el cine, en televisión, en los medios de comunicación, está controlado por 7 empresas. 7 empresas. Somos 7.000 millones. 7 empresas son muy pocas para que haya diversidad de pensamiento. Así es como pueden conseguir, por ejemplo, hacer creer que ha habido un atentado con 50 muertos en un bar gay en Orlando. Fijaros, un ataque con 50 muertos a la comunidad gay, pero qué barbaridad, eso no ocurrió. Podemos demostrarlo, ¿eh? Lo vamos a demostrar, lo estamos demostrando, vamos a sacar un vídeo mañana mismo. Están todos, además, todos los que salen en la tele, digamos, los hemos demostrado sus carreras cinematográficas aparte, ocultas, ¿eh? Y les tenemos en diferentes, en lo que hayan hecho, pues un anuncio hizo uno, el otro, y resulta que ahí sale uno que es pues, super gay, ¿no? Ay, porque pues me parece muy bien, pero resulta que le dimos, mira, investigan, no es ni gay, está casado, es un tío normal, es un actor, uno de los, y luego entonces, pero quedó. ¿Qué información es esa? El atentado más grande de la historia de los Estados Unidos contra unos pobres gays que están ahí bailando. ¡Qué horrible! Si eso, además de metértelo, te lo meto con propaganda, te hago propaganda subliminal. Si además de eso va acompañado por otra serie de políticas subvencionadas y te meto a tres de crisis, ¿qué consigo? Bueno, pues una predisposición a hacer unos movimientos políticos determinados, los que sean, que puede conseguir con ello. Incluso si estoy suponte que yo soy un tío de derechas que estoy totalmente en contra de los gays, de ahí puedo sacar mucho. Hago como que les apoyo, por ejemplo, me los meto de mi lado. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se hace. Orlando, no es cierto, lo vais a ver. Vale, Katy. Los guerreros psicológicos no quieren que usted piense información, sino que usted la consuma. Noticias, titulares, imágenes, te excitan los sentidos, excitan tu curiosidad, pero no tienen, hay una conexión entre ellas, no hay una interrelación, que es lo que siempre decimos en Desmontando el Avión, que es lo importante de la información. Bueno, tú percibes que no hay una relación, parecen supuestamente hechos aislados. Porque cuando tu mente fragmenta los titulares desconectados entre sí, los deja de analizar, no se para a pensar en qué, por qué, para qué de cada una de las informaciones, y lo que haces es convertirte en un consumista de órdenes psicológicas direccionadas a través de esas consignas, que es lo que tú acabas de explicar. Es decir, te conviertes en una persona que está preparada para que cuando entre un aviso en televisión sobre algo que ellos quieren, tú vas a tragar, no lo vas a dudar, porque esos titulares inconexos que no has reflexionado te van a hacer pensar una determinada idea, y esa es la idea que ellos van a querer venderte, y te la van a vender a la primera, porque en cuanto entre por televisión la vas a comprar, porque lo vas a creer. Imaginémonos, nos están preparando para un posible catástrofe del copón, bien sea planeta, bien sea una pandemia. ¿Por qué nos están preparando para eso? Además, es evidente, solo tenéis que ver las películas. ¿Cuántas películas hay ahora de zombies? De gente que tiene una enfermedad vírica, que nos vamos a morir todos, o que tienen, o que les han metido, o que los ovnis les poseen, o los ovnis, los extraterrestres en la mente, y entonces es contagioso. ¿Por qué digo esto? Porque si es contagioso, tu mente enseguida ve lo que hay que hacer, porque lo viste en una película, está claro que hace el ejército cuando es contagioso, cuarentena, y mira, aunque sea tu padre, aunque sea tu vecino, tu hermano, este tiene virus, como pase la línea le pegas un tiro. Todos sabemos ya lo que hay que hacer cuando venga esa pandemia, y luego que estamos acostumbrados a qué va a ocurrir, pues va a ocurrir, van a ir unos helicópteros que nos van a organizar unos tíos de crisis que nos van a cuidar bien en unos campos, no nos vamos a quedar sin comida. Entonces va a venir unos helicópteros, le vamos a hacer caso, en vez de coger y decir, cabrones, nos habéis metido, esta es pandemia. No, estamos ya preparados inconscientemente a lo largo de 10 años de películas, de posibles pandemias, de noticias. La Organización Mundial de la Salud dice que va a ser, que la ONU va a tener que ir con las vacunas. Nos lo van acostumbrando y el día que venga de verdad, pues lo tienen ya todo organizado. Nos va a salir automático, como si fuera de toda la vida esto de las pandemias. Dale, Katy. Así que cuando consumimos prensa internacional, nacional, y no analizamos por qué nos están contando, para qué, qué intereses del poder puede haber en esas noticias o en esa información, estamos consumiendo guerra de cuarta generación. Toda acción de dominación del hombre por el hombre, implícita en cualquier tipo de guerra, se rige por un axioma estratégico, y es la dominación. Pero para dominar, primero hay que controlar, y que controlar por medio de la guerra. Y eso es lo que nos decía el informe Aaron Montaigne, que no hay otra manera de controlar más que por medio de la guerra. Y la guerra por el dominio y control de las sociedades y de las mentes se ha producido y ha crecido con el uso, la utilización, digamos, que por una parte de los medios de comunicación, que era el programa anterior más centrado en el tema de propaganda, y por otro lado está la electrónica, la computación, la nueva tecnología, que está orientada al objetivo de control y el dominio de la mente individual del individuo o de un grupo, porque se puede alterar, se puede modificar, como decía Gus. En el caso de la embajada rusa era radiar a un grupo de gente que estaba allí dentro de la embajada, pero también puede ser target individual, objetivos individuales. Que por cierto, hablaremos específicamente de la electronic harassment o acoso electrónico, porque hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros y dice que está en España y alguno en Latinoamérica, se nos ha puesto también, y están siendo acosados electrónicamente. Entonces, eso es un problemón, porque lo primero que piensa todo el mundo es que estás loco y ya está, oyes voces, nadie te quiere hacer caso por dos razones. Una, porque en principio parece una locura y nadie tiene la información que estamos dando de que esto se puede hacer fácilmente hace tiempo. Y otra, porque creer eso es una putada, vuelvo a repetir. Nadie quiere creer que tu mente es como una mierdecilla que pueden entrar cualquiera y violarla cuando le dé la gana, y encima ni lo sabes, tú te crees que eres virgen y no, eso no quiere aprender nadie. Pero entonces, ¿quién ayuda a esta gente? Fijaros qué sentimiento de indefensión puede tener alguien que le están metiendo en la cabeza, Jaimito, vamos a por ti, Jaimito, vamos a por ti, solo con que un tío a las 8, a las 8:30, a las 9, a las 9:30, cada media hora le suene en su cabeza y solo lo oiga él, Jaimito, vamos a por ti. Imaginaros, 5 días después, ese tío, ¿cómo está? A ese le pones un chaleco de bombas y le dices, ah, suicídate ahí y te dejo de emitir esto toda cada... En vez de dejar de emitir, solo te lo quito en las medias horas. Solo por eso el tío se te tira. O sea, no sé si me explico. Fijaros, me acabo de inventar esta tontería. Cada media hora, Jaimito, vamos a por ti, nada más. No digamos ya, porque nosotros nos hemos investigado las personas que inventaron los dispositivos fundamentales para estas tecnologías. Y alguno de ellos, incluso, como no ha tragado lo suficiente, pues se lo han hecho. a él mismo. Ha comido de su propia medicina. Y por dar un dato, a este, en vez de decirle Jaimito, vamos a por ti cada media hora, le tuvieron las primeras 48 horas oyendo las torturas a un niño en su cabeza 48 horas seguidas. Eso fue, ¿no, Katy? Más o menos. Fíjate si te puede volver loco lo que te he dicho media hora. Escucha, ¿tienes hijos? ¿Te gustan los niños? ¿Eres una persona humana o ya eres un hijo puto, un robo? Si eres un humano, imagínate oír un sufrimiento real, además. 48 horas y no puedes hacer nada. Bueno, sí se puede. Al final, es que me da hasta gracia, lo siento. Lo del casco de papel de aluminio está demostrado que en algunos casos funciona. Lo digo así con risa porque es que nos imaginamos, y una de las imágenes del conspiranoico típico es que se pone, ¿no?, un gorrito de papel de aluminio. Katy, estás mirándome raro, eso no lo habías visto tú, ¿no? Es que lo he descubierto, yo estoy descubierto eso. Había habido mil cosas, pero bueno, una cosa es lo que oigas y lo que te parezca, y otra cosa es que ya lo pruebes, ¿no? No, no, se comprobó, luego lo contaré, como determinados tipos, luego no, si quieres lo cuento ahora. ¿Y luego le das tu caña y acabamos con la sección? Acabamos con la sección, dice, si no me has dejado hablar, si tengo un montón de información que dar todavía. Uf, anda que no queda. Bueno, bueno, bien. Uy, perdona, a Yachkoal me parece que es la que ya... No solo corto a la gente, sino que encima luego no quiero dejarles hablar. Esto es porque me están echando, no es culpa mía, me están echando alguna onda, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a modificar lo que te he dicho. Tengo una cosa muy importante que leer, pero, bueno, muy importante, muy, muy simpática, muy, muy curiosa, de lo del gorro de papel de aluminio. Sigues tú y cuando me des paso, ¿qué tal si lo dejamos así? Cuento por qué, con determinadas, no con todas, pero con determinadas y muy importantes armas, concretamente de microondas. Vale, yo voy a hacer una especie de... Entonces luego lo cuento yo y así no os vais de vuestros asientos, entrada, o si os vais, os vais con los cascos puestos. Vale. Y de presentación un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Quiere? Perdona. Llevamos hora y media. He puesto solo un tema. Vale. Sé que tenemos mucha info. Uh-huh. Venga. Pero es que la música también nos ayuda a, primero, descansar, porque lo que vas a decir ahora viene gordo, sí, y luego tiene que venir lo del papel de aluminio. Además, me gustaría entrar con calma porque quiero que la gente entienda por qué es tan importante el control de las frecuencias. Es que frecuencias. Por eso ya sé que soy, que a veces parezco... Tengo información que yo os digo que tenía que cortar aquí. ¿Por qué? Porque tenéis que tener el cerebro fresco para lo que va a decir y Katy y luego yo también, sí, del gorrito. Ahora cortamos propaganda y nos vamos directamente a armas que entran directamente en tu cabeza, en tu cuerpo, y vamos a entender por qué las frecuencias, porque esas frecuencias que se modulan y que se manejan son esenciales en nuestra vida. Porque quien piense que está exento de que una frecuencia le pueda alterar, amigo, vives en un planeta llamado Tierra. Vamos ahora te lo voy a explicar luego. Vamos a manipular vuestra mente con la música, pero por el método sencillo, en vez de con todas estas métodos violadores de nuestra mente, vamos a usar uno mucho menos invasivo, que es asista a USA, diciéndote cuando te estés por la mañana y estos hijos de la gran mambemba nos hayan mandado unas ondas para estar apáticos, sin ganas, que te jode levantarte y hacer nada, típica sentimiento de lunes mañanero que lo puedes tener muchos otros días. Cuando te pase eso, di, joder, el pesado del Gus que interrumpía, el coño tenía razón el tío, que oyendo esta canción se me levanta el alma. ¿Eh? O lo que se necesite que se levante. Pesazo, si está usando el pedazo de tema que te has hecho aquí con este reading de Far West, ¿no? Es Far West, sí, de nuestros amigos de Positive Vice, máquinas allá donde los haya, que están haciendo unas cosas. Bueno, nosotros. ¿Te acuerdas que te dije una vez que te hice la primera entrevista que te conocí, Chiqui? Y la cagué, no sé qué hice mal. No le pregunté bien. No sabía el archivo del audio con los temas que nos habían... No conseguimos poner los temas sin de ellos. Y le dije, esto, mira, no hay mal que por bien no venga. Me siento tan mal de no haberte hecho bien la entrevista, hablando con él personalmente, posterior, que me cago en 10. Y me sentí tan mal que hice por poner temas. Y conocí mucho de su... Igual si hubiera conocido tanto de otros, también otros me parecían tan buenos, ¿no? No lo sé. Pero lo cierto es que al final os meto Positive Vice por todos los lados, oyentes, que lo sepáis, ¿eh? Porque por un lado acompaño, y es que también ellos hacen cosas con gente muy afina a nosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¿Ves? Para Positive la música Vice, y las vibraciones, de... Positive Vibes, positive, vibración positiva, con nuestra onda nuestro patrón mental encaja, como decíamos antes, un ejemplo sencillito. Y como en sencillo, ¿eh? A que os sube la bilirrubina, si está usha, despierta, Far West Rhythm, ya. Yeah. Seguimos en Saberes Poder y, como os decía, voy a intentar explicaroslo para que sepáis por qué son tan importantes, porque ellos saben que son tan importantes el manejo de las frecuencias, de las ondas de sonido, de las ondas de luz, de lo que, bueno, vivimos en un planeta llamado Tierra, os lo he dicho antes, y en este planeta, este planeta está envuelto por un campo magnético que tiene una forma de rosquilla y que es la ionosfera, que es un conductor de ondas electromagnéticas que está a unos 80 o 100 kilómetros por encima, vamos, y es una capa de partículas cargadas eléctricamente que actúan como un escudo, lo que conocemos como el escudo contra los vientos solares y contra, bueno, lo hemos oído, seguramente lo habremos estudiado el todos, escudo electromagnético de la Tierra, con la cual se nos protege por la radiación solar, entre otras cosas. Pues ahí es donde están las denominadas ondas de resonancia Schumann, y que tienen un registro común más o menos, que pueden oscilar, pero que más o menos van de 7,8 hercios, es la medida de las ondas, suman la media. Esta... Bueno, perdona, no es que estén ahí, están en todos los sitios, porque de la Tierra, lo que pasa es que quizás hayas que decir que se percibe de una manera más clara, o es donde hay que ir a claro, localizarlas, porque estas, ¿no? Son las ondas naturales que se generan a través, porque tenemos este campo electromagnético que nos cubre, ¿no? Entonces, digamos que se concentra el... Eso es. Entonces, estas ondas son ondas extremadamente bajas, ¿vale? 7,8 hercios, hemos dicho que nuestro oído empezaba a oír por encima de los 20 hercios, para que nos quede un poco claro que son ondas que nosotros no percibiríamos en un principio si no pudiéramos medirlas de alguna manera. Existen de forma natural y en toda la cavidad electromagnética de la Tierra, es decir, se mueven por todo el planeta. ELF, Extremely Low Frequency. De extremadamente baja, ¿no? Lo repito por algo, porque estas con estas nos están dando bien. Dale caña, Katy. Estas ondas de muy baja frecuencia son capaces de alterar la química de nuestro cuerpo y con ello también la química de nuestro cerebro, afectándonos a las moléculas y más concretamente a los neuropéptidos. Algo parecido a una proteína y que es el que produce cambios de estado de ánimo en una persona. Para que veáis lo importante que es empezar por saber por qué nos pueden controlar de esta manera. Nosotros lo hacemos de manera natural, nos sintonizamos de manera natural con las frecuencias Schumann, las resonancias Schumann del planeta, vivimos en él, nos adaptamos. Pero claro, si alguien fuera capaz de manipular esa resonancia Schumann, ¿con qué nos estaríamos encontrando? Dicho de otra manera, te pueden manipular inyectándote una droga que te haga, ¿no?, lo que sea. Bien. ¿Y para qué van a hacer eso? Porque el cuerpo es algo químico, ¿verdad? Ya. Pero por encima de ser algo químico, de procesos químicos y de hormonas que nos producen, o los péptidos que nos producen las sensaciones, entonces sí es químico. Los aminoácidos, claro que sí. Pero ¿qué produce? ¿Qué hace que nuestro hipotálamo produzca estos aminoácidos y estos químicos que entonces hacen proceso químico? ¿Qué hace que haga eso? Los impulsos eléctricos, las ondas. Entonces, si con ondas determinadas lo que tú haces es que yo produzca mi propia tristeza, ¿para qué te voy a meter droga de tristeza, por ejemplo, y hacerte triste, meterte droga, si puedo hacer que tú mismo te la suministres? En vez de dedicarme a lo químico, me dedico únicamente a las ondas, que con eso domino lo químico. ¿Veis cómo está? Es muy gordo esto de las frecuencias, ¿qué quieres? ¿Dopamina? No te preocupes, que te pega un pistoletazo a lo lejos de esto y tú mismo te generas la tuya. Coño, qué ventaja tienen sobre nosotros, Y no solo qué ventaja está perdiendo la humanidad día tras día, que no estamos usando eso en nuestro beneficio. ¿Os imagináis cómo podríamos vivir únicamente usando esta tecnología para la paz? Y que lo sepa todo el mundo. Aquí hay una hostia que te deja más tranquilo, creo que por de 7 a 8, luego ya no, porque yo es que aunque sea para vivir paz así, que no sé si prefiero la guerra. La paz tiene que ser inducida por uno mismo, hombre. Por una misma. Eso es lo que hace de la vida, joder, interesante. Entonces la vida, no sé, no es que no me duela nada, que estar todo el día dopado de todo y así. No, sí. No aprendéis, joder, a veces del sufrimiento, coño. Tiene que haber un poco de todo, coño, equilibrio. ¿Y qué pasa? Que es que con el transhumanismo, como vienen ahora con él, nos van a meter en la mente. Como somos un virus y una mierda, pues necesitamos pues correr más, tener más no sé qué, que no nos duela la cabeza, que no haya menstruación, que, uy, que tienes ansiedad. Todo lo controlamos con pastillazo o con radioterapia o con... ¿Qué coño? Que no, se pasa eso, se llama un punto de depresión, entonces te deja tu novia, sufres, te jodes, te levantas y aprendes al final a la tercera novia, en mi caso, pues que, bueno, porque la vida es así. Pero si de la primera novia me empastilluzo bien porque me dan la solución, ¿veis por dónde vamos, no? Vale. Yo, ¿por qué te interrumpí? Ahora sí que sí. Fíjate que he dicho que no iba a hacerlo. Dale, por favor. Bueno, pues a través de esta manipulación de las ondas, por ejemplo, de las frecuencias de baja frecuencia, como las ondas de Schumann, porque las bajas frecuencias están entre los 3 hercios y los 3 kilohercios, ¿vale? Quería de 3 a 3.000, para que sepáis más o menos cuál es el espectro de las ondas de las ELF. El miedo era 19, había dicho antes, ¿no? Sí. 19 hercios, eso es. Ahora, tenéis que entender que las ondas electromagnéticas están presentes en nuestra vida a cada paso que damos. El simple hecho de peinarnos el pelo nos da el hecho de que tenemos un campo eléctrico sobre la cabeza. Hay campos magnéticos estáticos, como los que hacen funcionar las brújulas. Hay campos magnéticos de las propias ondas de baja frecuencia y campos eléctricos. Hay radiofrecuencia y hay microondas. Fijaos qué cantidad de variación dentro de lo que son las ondas, para que dependiendo de lo que ellos quieran modificar y lo que quieran alterar, se pueden agarrar a tener un armamento y una tecnología que realmente nos parece ciencia ficción, porque nos parecería increíble que nos hicieran tragar con que son capaces de implantar mensajes y pensamientos en nuestra cabeza, pero es que lo pueden perfectamente hacer. porque... Mira, si yo os digo que ahora mismo esto que suena de fondo se titula La Resistencia y es de Nahuatl Sound System, al decir que se titula La Resistencia, solo eso yo sé a que suena mejor. Fíjate si tiene poder e influencia lo que acabo de decir. Aunque ya no quiera, solo con haberte dicho que se titula así. Y es que, como iba a decir, aprovecho para ir diciendo cosas que suenan detrás, que no estamos haciendo lo suficiente, pero seguimos. Bueno, y una vez explicado un poquito lo que son las ondas que nos rodean, que también tenemos que hablar de infrarrojos, de ultrasonidos, hemos dicho, me voy a hacer una especie de bagaje un poco general, que luego Gus irá leyendo poco a poco las patentes y los dispositivos diferentes que hemos ido encontrando, y yo voy a hacer una especie de un resumen un poco general, ¿vale? Pero me voy a centrar sobre todo para que lo entendáis en la televisión, porque es algo que está en nuestras casas, que está en casa de todo el mundo, a veces en las habitaciones, en todas las habitaciones de las casas, y quiero terminar con esa patente sobre la televisión, porque creo que es muy importante que sepáis la maquinita que hay en vuestro salón. En primer lugar, pues tenemos lo que se conoce como la voz de Dios, que decía antes Gus que se había aplicado, por ejemplo, contra el ejército iraquí, al hacerles escuchar en sus cabezas esas sintonías, esas programaciones para que se rindieran y ocasionarles ese bajón moral de ánimo, ¿no? Siento ser capaz de poner el punto de humor, pero la madre de todas las voces. Ay, ay. Están las que se llaman armas psicotrónicas, están orientadas a la posibilidad de emitir información a distancia, de forma que el receptor estando en un estado mental específico, incluso llega a escuchar esos mensajes, que son las que hemos comentado. Luego hay programas del DARPA que desarrollan experiencias de canalización, o lo que hemos comentado en algún otro programa, el proyecto Bluebeam, que significa poder interactuar visualmente y auditivamente con una persona, induciéndola a un escenario totalmente ficticio, pero que se desarrolla como dentro de su cerebro, con lo cual lo interpreta como algo real. Hablamos de canalizaciones, hablamos de falsas aducciones en este caso. Todo esto está ya demostrado que se ha hecho con este tipo de armamento, ¿eh? No estamos hablando de algo de ciencia ficción. O sea, que si te viene un tío y te dice que está recibiendo de Astar Sheran, y tú le ves que es buena gente, que no parece que mienta y que es una persona honesta, y que te dice que recibe unas comunicaciones, igual es verdad. ¿No? ¿A quién le meterías estas comunicaciones si fueras un servicio de inteligencia y quieres desmontar a los nuevos medios de comunicación independientes que surgen por internet, lo que se denomina alternativos? Pues si cojo y unas personas que son específicamente buenas y adecuadas para esto, las puedo preparar fácilmente, ¿no? Candidato manchuriano, todos estos que han, el que mató a Kennedy, muchos de los que han hecho atentados o tiroteos, o el que mató a John Lennon, todos dicen que no se acuerdan, que no, que reciben una voces que les dicen hazlo. Bueno, si a ese tío le han tenido 6 meses metiéndole el vas a conseguir lo que no sé, imaginaros con la perrería mental que pueden tener esta gente, la que les, pues al final solo con uno de los dispositivos que diríamos la patente, que es el de Voice to School. Tenemos un vídeo muy ilustrativo en Desmontando a Babylon que podéis ver en directo, coño, cómo se usa, que no es ningún secreto. Yo me acuerdo que en una reunión concreta, y si me está escuchando a persona, que analice un poco, estamos hablando del asunto y dicen, bueno, pero que si vosotros decís que existe un dispositivo que te pone voces en la mente y se empieza a descojonar, ¿te acuerdas? Una sí. Persona teóricamente culta. ¡Ah, ja, ja, ja, ja! Eso nos decía. Pero otra vez estamos en la misma. Que la boina pasó ya, tío. Joder, actualízate un poco, coño. Que estos que se venden, me parece que por internet y todo. Y creo que sí, creo que esto es una de las cosas que descubrí. El Voice to School. Ah, vale. Eso es como una pantalla. Es como, joder, mirarlo en el. Y de paso, suscribiros en los canales del Montón de Babylon. Pone voces al cerebro. Pon así. Y ya está. O pon V, voice, tú, que es 2. V2K. V2TK. Voice to School. Y vais a ver en un vídeo de pocos minutos cómo se puede Y explico cómo se hace rápidamente y sigues, Katy. El voice to school, para que no se quede así en el aire, que al final se me queda. En vez de ser ondas de sonido, ondas de audio, que nuestro tímpano está ultrasensible a ello, entonces oímos a través de ahí. No necesitas tener ni tímpano, porque ellos lo que excitan son el líquido del tímpano interno, la cóclea, me parece que se llama. Entonces lo excitan lo mismo que un microondas, como calienta tu pollo o tu verdura, lo que sea. Pues calentando las moléculas de agua internas. De eso. Y entonces, el agua es sensible a la microonda. El agua, fijaros, ¿eh? El 80% de vosotros es agua. Y sois sensibles a tecnología microondas solo por eso. Entonces, a lo que voy. Si enfocan exactamente a tu cerebro, tú solo vas a oír eso, porque él va a llegar en forma de microonda a tu cerebro, no en forma auditiva, no lo va a oír nadie, pero en tu cerebro, al tocar en el agua, de lo interno, el agua, no, el líquido, no me acuerdo cómo se llama, el líquido que tenemos en el oído, bueno, han conseguido llegar al punto en que modularlo de tal manera que consigan que allí se transforme en sonido y le llega al líquido la misma vibración que le podía llegar a través del tímpano, pero en vez de a través del tímpano y de un impacto, lo que es físico, ¿no? Que viene a través del tímpano, no, es directamente excitando el agua. Entonces te suena la voz en tu cerebro y solo en tu cerebro. Fijaros, esto es más antiguo que las boinas. Que incluso estuvo este dispositivo, yo no sé si sigue estando, ni me acuerdo en cuáles, pero en varios museos del mundo, porque en principio salen inventos, y hasta que algún espabilado de arriba ve que esto hay que quitar y esto tal, pues intentan comercializar, ¿no? Y así se comercializaron, pues para eso, para... Tú te ponías debajo de un dinosaurio y te decías, el tiranosaurio res, no sé qué, y el otro se ponía al lado de otro, no me acuerdo. Creo que era uno de los... Era de Egipto, me acuerdo, uno de los museos en los que lo vi, las imágenes y tal, esto me acuerdo de memoria. Entonces, bueno, te ponías, este es Akenatón, no sé qué, y el que se ponía al lado, pues este es Ramsés, y nadie oía nada más que el que te ponías justo debajo, te poníamos, si tú ese aquí, y entonces te dan, tú puedes estar oyendo heavy a toda leche y al lado tuyo, música clásica al otro, nadie se molesta, porque no va el sonido de manera auditiva, vamos, normal, es microonda. Eso es el... más antiguo que las boinas. Podéis mirarlo ahí. Sigue, Katy. Bueno, pues como he dicho, me gustaría centrarme al final en la televisión, porque como dice Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y en este sentido, los cuadros por segundo, el flicker rate, la vibración de la pantalla de la televisión y las computadoras, están diseñados para inducir a la mente a estados poco armónicos de neurofuncionamiento. La actividad de las ondas cerebrales, digamos que llevaría un predominio de ondas alfa y teta, que son las asociadas con los estados de pasividad, ¿no? Lo que ocurre con el nivel de ondas alfa que provoca, por ejemplo, la televisión, es que digamos que la receptividad es pasiva. El que consume la televisión, el cerebro lo acepta como algo... somnoliento, como algo que está llegándole, pero que digamos como si fuera un sueño lúcido. Algo... En el estado alfa tú no interactúas, sino que eres un mero consumidor, un receptor de información y no un gestionador de información, o no hay una información de doble dirección, sino que tu cerebro desactiva sus defensas, digamos, críticas naturales. Y tragas, ta ta ta ta. Como si estuviéramos soñando despiertos, pero no son nuestros sueños lúcidos, quiero decir, ni siquiera son nuestros sueños. Me gustaría recordar una frase de Tesla, que cuando hablaba del tema de las ondas de baja frecuencia, dice una frase muy, muy clara: si podemos controlar este sistema de resonancia electrónicamente, podemos controlar el sistema mental de la humanidad. Y es que no debemos olvidar, vivimos en un planeta Tierra que tiene un campo magnético y somos pilas andantes. Quiero decir, somos campos magnéticos. También nosotros generamos campos magnéticos porque nosotros nos movemos con la electricidad. Somos un 80% de agua y el agua tiene su vibra a una determinada frecuencia. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de que nos puedan manipular de una manera que nos parece tan sutil como, por ejemplo, esta patente, la US 65061 48 B2, que es control mental con la tele. Sí, sí, parece una conspiración auténtica, ¿verdad? Pues no, la patente os la pondremos porque la tengo aquí, estoy viéndola más la foto. Controlan tu mente tan sutilmente como es a través de impulsos eléctricos que aparecen en la televisión. Ya pueden ser metidos en programas, pueden ser, no tienen por qué estar dentro del mismo programa, o de, pueden estar en diferentes cadenas, que puede estar prediseñado o no estar prediseñado. Quiero decir, lanzarse al azar, bueno, al azar quiero decir, que empiece a interactuar desde la televisión. Dime. Para que se entienda mejor esto que estás diciendo, en el fondo, acordaros de lo que es la publicidad subliminal, que tú físicamente tú no percibes esas imágenes, pero tu cerebro sí, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Pues mezclemos eso con las ondas. Entonces, tú igual no percibes conscientemente determinadas frecuencias cercanas a determinados patrones cerebrales. Tú no sabes que está... tú no lo percibes. Pero eso no quiere decir que tú no lo percibas. Tu consciente no lo percibe. No lo percibe. De hecho, ni siquiera sabes que tu subconsciente lo percibe. Entonces, el que te lo echa... Puede inducir de esa manera subliminalmente, no tiene ni que notarse. Por eso ya una vez que en algún programa han dicho que un ciego y sordo puede ser influido en cierta manera por la tele. Esta es la patente. Esta es la patente. Vale, es decir, en esta patente lo que ellos vienen a explicar, ¿no? Es que la pulsación de la imagen puede estar incrustada en el contenido del programa, o bien puede ser superpuesta por la modulación del flujo de vídeo. Es decir, la señal puede ser una señal de radiofrecuencia, una señal de vídeo. El caso es que tú no eres perceptor, no te enteras de que esa señal está emitiéndose desde... están emitiéndose esos pulsos desde tu propia televisión hacia tu cabeza. Y ojo, lo puedes percibir porque lo percibes a través de la piel. Está diseñado para que te llegue a través de la... claro, la percepción de la piel, quiere decir, las cosquillas, imaginaos la piel de gallina, los sensibles que somos para... Bueno, los pelos son como puntitas de eléctricas, ¿no? Los pelos son receptores de diferentes... de todo, de campos magnéticos, de compresiones de todo tipo, que no tiene por qué verse, que no se vea, no significa que no exista. O es magia la radio. O la tele. No lo vemos, pero están ahí, ¿no? O sea, vivimos en un mar... Cuidado, vivimos en un mar invisible de diferentes ondas, buenas y malas. Eso es. No, iba a decir que estas frecuencias que se usan para este tipo de patente van desde medio hercio a 2,4 hercios, que es donde está el límite de las frecuencias bajas que realmente nos están afectando. De hecho, yo lo comentaba con Chopo hace unos cuantos días, lo de qué raro que no pasamos a la 5G y a la 6G cuando la tecnología está ya dispuesta. Y me decía Chopo, el técnico, es ingeniero, sabe lo que está hablando, y dice, claro, es que igual no interesa, porque las frecuencias bajas realmente son las que penetran la barrera de nuestro cerebro, la barrera que protege a nuestras neuronas. Esa barrera que la tenemos naturalmente para que esas ondas de baja frecuencia, digamos que tienen que llamar y dar la contraseña, ¿no? Pues esta gente, con este tipo de armas psicotrónicas, lo que está consiguiendo es esa contraseña, es tocar a la puerta de nuestro cerebro y hacerse como que es una onda amiga. Nos invade, nos puede alterar la memoria, nos puede cambiar un pensamiento, nos puede inducir a una conducta o incluso al suicidio, como ha ocurrido con algunas de las personas que han sido atacadas, porque estas gentes están usando en el poder, se está usando este tipo de armamento de manera indiscriminada contra población civil, aleatoriamente. A veces sí son objetivos fijados por ser disidentes, digamos, o por ser demasiado molestos para lo que es el desarrollo de esta misma tecnología, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha gente inocente que está siendo pinchada, está siendo inducida a través de estas ondas al azar. De hecho, Robert Duncan, en el libro La Matrix Descifrada, que yo está en inglés, pero hay por ahí algún programa incluso en iVoox que lo tiene con una traducción que, bueno, más o menos se puede entender. Dice que es que no tienen piedad, que es que quien está ejerciendo el poder con estas armas no tiene piedad a la hora de decirle, pues imagínate, a alguien musulmán, soy Alá, te estoy hablando, alguien que tiene inquietudes, que ellos ya lo saben, lo tienen medido por los gustos y los no gustos de las personas a través de las redes sociales, te pueden decir, pues te estoy hablando yo, que soy el extraterrestre tal, o te estoy hablando yo, que soy el santo tal, a un católico, me explico, te atacan y... o te dan la, o te atraen con algo de quieres ser realmente rico, tienes que pasar por este tipo de ritual o de lo que quieras, o de ya sea satanismo, ya sea abuso de niños. Todo esto se está usando detrás del ataque con armas psicotrónicas, repito, indiscriminadamente a población. Vamos a suponer lo que estamos diciendo, nosotros lo hemos chequeado, sabemos que es cierto, y tu deber debería ser, antes de creernos o no, pues echar un vistazo a ver si nos hemos creído cualquier cosa, ¿no? Esto ya dicho, más antiguo que los dolmenes, ya son muchas de estas cosas. Entonces, supongamos que unos cuantos que llevan desde los años 60, que han estado en los grupos operativos del ejército en esto, supongamos que da la casualidad que de 50... hay 40 magníficas personas más buenos que Papá Noel. Supongamos que, fíjate qué casualidad, ¿eh? De 50 a 40. Pero 10 no. 10 son ovejas negras y tienen los conocimientos adquiridos en el ejército sobre dispositivos, tecnologías, frecuencias, de hecho lo han hecho, y entonces van a la vida civil. Y con esos conocimientos tienen que ir a su mierda de casa que tengan en un barrio que les gusta una mierda porque han ganado poco de soldados. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo van, funcionan? ¿Qué ha pasado con los militares, con expertos en formación militar de los países balcánicos y de otros países que ha habido una guerra en la que... Pues que se hacen profesionales de... Pues de eso. Entonces hay bandas mafiosas de alta tecnología... Y son gente de corbata, traje, y no son melenudos, ni son italianos con un anillo de oro, de ni el padrino, ni no. Son gente que pueden parecer, no, yo soy detective, y ya está. Y vas, trabajo en una empresa de seguridad. Ah, sí, efectivamente, trabajo en una empresa de seguridad. Y entre otras cosas, pues nos encarga tal millonario que le fundamos la vida a, no sé, ese millonario, me lo estoy inventando, ¿eh? Es que te iba a decir, no te lo inventes, porque una de las cosas que he leído en los documentos DARPA de los americanos es que esto está investigado, y luego entrará María también a hablar del HARP. Todo esto está investigado, todo esto está desarrollado para luego ponerlo en el mercado y privado. Aquel que sea tan rico como para poder comprar el dispositivo que puede hacer el voice to school, o que puede inducir a una población a dejarla totalmente dormida o lo que sea, o a cambiar el clima, está para... Suponte el que fueras pague. Una rica heredera y te pido el matrimonio, Katy, me dices que sí, ¿eh? Al sinvergüenza del Gus y tal. Y tú, una rica heredera con 7.000 millones de dólares de ganancia al año por tus navieras, ¿no? Yo me caso contigo. Y resulta que tengo un amigote del ejército que sabe de estas cosas. Y que tiene una empresa de seguridad que cobran, para empezar, para escucharte, 400 pavos la hora o lo que sea que cobran. Pero bueno, los tengo, los saco de tu cuenta y me organizo un asunto y en un año te meto en un manicomio y me quedo con lo tuyo. Por ejemplo, yo no lo haría, te lo aseguro. O sea que si fueras de verdad esa millonaria y lo tenías escondido, no me cojas miedo. Pero, ¿cuántos de esos 50 que he dicho antes que menos 10? ¿Cuántos abusan de su poder y eso que no tienen una mierda? Que son los pobres desgraciados y el poco que tienen abusan con los demás. Y si tuvieran este poder, ¿comprendéis? La tecnología está. Hay miles de... Es que cuando suena la primera vez a mí me suena muy increíble, Katy. Ya lo sé. Ahora, entonces hay miles cuando... que sepáis que... por eso digo que es más antiguo que la boina, para que pegar un shock en vuestra mente que haga cuando... que no lo supierais, ¿no? Que no esté... Perdona, Gus, pero cuando te metes en todo este mundo... Y dice, bueno, hace cosas, hoy ha salido el publicado en el blog de Desmontando a Babilón, la conferencia que da el director de la CIA, Brennan en julio de este año ante el CFR, el Council of Foreign Relations, tan famoso, que es el que controla, digamos, que Estados Unidos, pone las leyes que se van a hacer luego. Este hombre, dicho de otra manera, los jefes del CFR mandan mucho, mandan siempre. Tanto que, por ejemplo, Bill Clinton era el portero de discoteca con su poder con los restos del CFR, pero pertenece al CFR. Así como Al Gore, Bush, Hillary, Trump. ¿Me he explicado? Gane quien gane las elecciones, ¿quién gana? El CFR. Bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que son los que ganan las elecciones todos los años, ¿no? En Estados Unidos. Si he explicado de esta manera, ya nos hemos dado cuenta. Los jefes del que gane las elecciones. Eso son. Son los jefes del CFR. Y aún así, no son los más jefes. Eso es. Entonces, da igual lo que votes. Pues dando una conferencia al director de la CIA sobre la seguridad de Estados Unidos a efectos de las amenazas globales, que me llamó la atención porque me recordó mogollón al Iron Mountain, entre otras amenazas que daba el tema del cambio climático. Y además me hacía gracia porque dice lo que antes era conocido como el calentamiento global, con lo cual ya se están metiendo en el discurso lo que antes era conocido como calentamiento global, que ya no es calentamiento global, pero todavía no tienen el término que lo va a sustituir. De momento dicen cambio climático. Entonces, los datos reales dicen que llevamos unos 20 años de un ligero, tenue enfriamiento, no calentamiento, y los datos que ellos saben los de verdad. Ellos no se engañan a sí mismos. Saben que nos están mintiendo cuando los muy altos, entonces justo desde ese momento ya van preparando a 20 años vista que da igual, te la voy a seguir metiendo por aquí. Resulta que en vez de calentamiento hay enfriamiento, da igual, te la voy a meter igual. ¿Por sí. qué? Porque como a largo plazo, porque sí, porque te voy dando largas y como eres medio bobo te vas a ir dejando mientras no lo hagas, porque vas a consumir las noticias cortitas de televisión y vas a pasar del calentamiento al enfriamiento sin darte cuenta. Porque no vas a ser capaz de analizarlo, no tienes tiempo para preguntarte por qué, para qué, quién está detrás de esto, quién está manipulando esto. Vas de titular a titular y se acabó, y así no te da tiempo a digerir, procesar y sintetizar la información, y no, interrelacionarla. Y no es una creencia nuestra, sino que es un hecho demostrado, ya que en los 70 íbamos a un congelamiento global. Sí, está escrito, está publicado, bueno, está en el Time. Todos los lados. Era lo mismo que ahora, que nos vamos a chicharrar las ideas. Pues era, se nos van a congelar las orejas. Bueno, yo recuerdo haber leído en la prensa de los años 90 primeros, Edimburgo en el 2050 iba a ser una ciudad consumida por el frío, completamente congelada. Edimburgo, hablo Escocia. Bueno, sí, no, las predicciones que habían en los años 70 es que para el año 2000 va a estar cubierto de hielo hasta Guadalajara. O sea, bárbaro. Bueno, o sea que ya nos la han metido, por lo tanto, no estamos descubriendo América. Ahora nos la han metido de congelamiento, nos pasaron a calentamiento en 10 años. Y ahora nos pasa, como ya están sustituyendo la palabra calentamiento global, fijaros que ya calentamiento global solo lo dicen los que estamos, cuando se habla, no sé, un poquito atrasado, con la realidad. Ya hoy en día ninguno dice calentamiento global. Tienen mucho cuidado, han sido aleccionados con el dinero que haya costado aleccionar a todos esos líderes en que digan cambio climático. ¿Por qué? Porque es una amenaza que es como el terrorismo indefinido, que nunca ganas. Siempre va a haber cambio climático, por lo tanto, siempre hay que luchar contra el cambio climático. ¿Y por qué? Deja el jodido cambio climático que vaya tranquilo, coño. Es que adivina de qué otra cosa habló, del terrorismo de ISIS, claro, por supuesto, como amenaza. Me hizo gracia porque habla de la geoingeniería y habla de usar el programa de inyección de aerosoles en la estratosfera, y dice que es la única manera de asegurar que podamos hacer una lucha contra el cambio climático lo suficientemente potente como para asegurarnos que las temperaturas pueden ser controladas gracias a esos aerosoles. Cuidado. ¿Pero quién es ese? ¿Quién decías que era ese? ¿Qué se cree? ¿Los chemtrails o qué? ¿Quién era ese? ¿Quién era? El director de la CIA, John Brennan. En el julio del 2016. Lo digo porque quien hable de chemtrails, que sepa que la palabra chemtrails está recogida en un acta del Congreso de Estados Unidos de octubre del 2001, en el cual exponen cuáles son las armas exóticas, las denominan armas exóticas, y en ellas, porque claro, tienen que aceptar el tratado de que se había firmado en la ONU, en el cual se comprometieran a no usarlas. Pero claro, ellos se hacen una salvedad y dicen no las vamos a usar contra poblaciones, pero claro, vamos a guardarnos, digamos que un epígrafe para estudiarlas por si acaso alguien las usa con nosotros. Sugiero con dulce calma que se analice dos veces a alguien antes de reírse de la teoría de la conspiración y de reírse de este director de la CIA. Porque claro, si resulta que sabes más que de este director de la CIA al respecto, esto que estos magufos y todo eso, ¿no? Pues sí. Bueno, felicidades. Y si te habías equivocado hasta ahora, vas a ver lo que encuentras aquí. ¿Qué? Pues nada, reconoce que te has equivocado, encontrar somos humanos, el perdón, yo reconocerlo, y ya pasa, no pasa nada. Ya está. Estabas equivocado, está demostrado. Te has estado riendo de alguien, no deberías haberlo hecho. Aprende de ello, pídele disculpas al que te hayas reído y date cuenta que estabas más engañado que una trufa. Pero en el momento que hagas eso, aunque parezca una crisis, tu persona crece, eres más, aunque parezca que no. Eres alguien que ha sido capaz de, y encima estás en el camino correcto. A partir de ahora, cada movimiento que hagas no está condicionado por una mentira. Vas a dejar de ser injusto con gente que tenía razón. ¿Comprendéis las ventajas de echarse atrás? A mí me costó un año y pico. No es una conspiración, está delante de nuestros ojos. Fijaros, cierto, qué poder mental ahora tienen de nuestro puto morro a toda la población. Nos inyectan unos aerosoles en la puta jeta, que vemos todas las ciudades en unas cuadrículas de la hostia, y aún así tardamos. Yo tardé, vuelvo a repetir, con esas pruebas un año, que yo soy el primero. Pero rectificar es de sabios. No hace falta pedir perdón. Di, oye, disculpa, quizás estaba equivocado con eso, los que entréis y tenías razón tú. Estoy seguro que la persona que se lo digas, a no que sea un atontado, no te va a decir, sino, ve, le va a encantar que por fin lo veas. Díselo de esa manera, y hazlo cuanto antes, vas a mejorar. Todos somos imperfectos, por lo tanto, se pide perdón, se intenta mejorar. Y luego la importancia de la gravedad de lo que has hecho. Porque una cosa es que tú no te creas y otra cosa es que te hayas reído de. Y entonces aprenderás a no reírte de lo que no sabes. Se aprende mucho fallando. Sigue, Katy. No, iba a decir que aunque él asocia la inyección de aerosoles en la estratosfera al tema del cambio climático, tengo que decir que recuerdo que Duncan, en el libro La Matrix descifrada, lo voy a volver a recordar, porque si luego nos da tiempo leeré alguna frase. Vuelve a repetir quién es Duncan. Robert Duncan fue un niño prodigio, digamos así, porque se graduó en la universidad con 17 años, así ya terminó la carrera, que ha trabajado para la OTAN, para Estados Unidos, en la CIA, en operaciones especiales, y ha sido programador de lenguajes entre hombre y máquina, por ejemplo, que él al principio lo asociaba a ayudar a la gente, quiero decir, a que un hombre que no tenía piernas, si le conseguía el poder ordenar a la pierna sintética que pudiera andar, pues sería más fácil para el hombre. Pero claro, lo que él no entendió es que comprendido, luego, ¿no? El puto número uno, joder, en interfaz hombre-máquina. Sí, sí. De hecho, él es el que creó... Él creó las primeras interfaces de las máquinas estas que había, que hablaban de en Japón, que hacían, que mandaban el sonido dirigido a la persona cuando quería, pues solo tenía que pedir el café y la máquina le respondía. Sí, el primero que hacía que una máquina entendía, el encargado de hacer de que cada vez nuestros móviles que queremos hacer hablarles, de repente os acordáis al principio que no había Dios, ibas a llamar a, decías, Ana, y te llamaba a Mariana. Y, pues eso, el encargado de que, y el Google y todos los sintetizadores de voz, el pionero y en confeccionar ese entendimiento entre máquina y persona, ¿vale? Eso es Duncan. Lo que él nunca pensó es que su tecnología, o sea, su invento, fuera a ser usado de una manera tan baja en tipos de armas psicotrónicas como esta. Y este hombre lo que avisa es que, cuidado, los que entres, él no duda que pueden ser usados para muchas cosas. Entre ellos la farmacopía de la que hablaba la monja, que también tenemos el vídeo por Rosa ahí. Rosa Libertel, la doctora es. Rosa Libertel. Entre ellos la farmacopía, no lo descarta, pero sobre todo dice que son un elemento primordial para que las armas psicotrónicas, las armas estas de la guerra de cuarta generación, estén en funcionamiento. Para que el sonido del silencio funcione, hay que triangular a la persona. ¿Y eso cómo se hace? Disculpad, pero estamos rodeados de antenas, elementos postes, triangulatorios. Estamos rodeados de medidores del tiempo, medidores de humedad, medidores de lo que quieras. Ahí están las ondas electromagnéticas que necesiten para triangular a la persona que necesitan, en el caso de que quieran un objetivo muy concreto. Son capaces de aislar a la persona. De hecho, a él se lo hicieron. A él le atacaron mentalmente con el Voice to School durante casi 2 años. Él fue el que has dicho antes. Hay dos personas que, para que investiguéis, Patrick Flanagan y Robert Duncan. ¿Qué ocurre? son dos mentes brillantes y que descubren, uno, lo que te está diciendo Katy Robert Duncan, la interface humano-máquina, pero el otro, Patrick Flanagan, está totalmente centrado en las ondas, lo que hemos dicho, los espectros de onda, las como firmas electrónicas del cerebro, signature. O sea, entonces, Pepito, esta es su firma electrónica del miedo, ¿no? Lo tienen, y bueno, el miedo generalizado también lo tienen cogido, pero luego tiene más especificado, si van a por una persona, le copian primero su onda específica cerebral. Ya tienen una de miedo que vale para todos, ¿eh? Pero si se quieren ser más efectivos, se hace personal. Cuidado, bueno. Entonces, hablando entre ellos, creo que eran estos dos, ¿verdad, Katy? Porque hay algún otro nombre, a ver si estoy metiendo la pata. Johnny Hall es el médico que ha atendido a muchas víctimas y también es uno de las de los pues, que realmente... Hablando entre ellos, se dieron cuenta ellos de que para qué sirvieron sus respectivos inventos, porque ellos, cuando que en su campo que están estudiando, uno estudiaba la receptividad neuronal y el otro de la pierna, ya está. Pero, claro, si luego... un hijo de la gran Mambemba por encima de esos dos junta, y entonces uno de ellos, no me acuerdo ahora quién es, descubrió las ondas Lili. ¿Y qué es eso? Algo importantísimo, porque la onda Lili es una onda que hace que desactiva las defensas naturales de tu cerebro ante las ondas de baja frecuencia. Tú tienes ondas de baja frecuencia y tenían un problema. Tu cerebro se defendía inconscientemente y no era tan efectivo. Y entonces, por el bien de la humanidad, uno de ellos descubrió las ondas Lili. Por el bien de la humanidad, porque la idea no era descubrirlas para eso, sino desactivar las ondas para poder hacer una terapia curativa, por ejemplo, más efectiva. Entonces, si yo te meto ondas Lili y tú te quedas desactivado y luego te pongo una clase de inglés, tú chupas, por ejemplo. Entonces, ¿me estoy explicando? Entonces, uno estaba encantado de haber inventado las ondas Lili, el otro encantado. Pero hablando entre ellos, hostia, así que para eso están usando lo que inventé, decían entre ellos. ¿Te acuerdas de esto, Katy, que te estoy comentando? Esto es para que veamos que está compartimentalizado y que hay que comprender... en cierta manera, pues tanto a los científicos como a los médicos que están poniendo ahora las vacunas. Yo la verdad, he descubierto cosas que estoy totalmente en contra, pero puedo entender que con la mentalidad de médico y con lo que le han enseñado y cómo él percibe la realidad, que este es el truco, él cree que está haciendo el bien, joder, ¿eh? Y yo me invento unas ondas Lili que van a servir para, al desactivar estas defensas, poder actuar magníficamente en la mente para ayudar a los enfermos de lo que sea. Sí, pero luego lo meten con la tecnología de este otro. Entonces, por un lado, te meto la onda Lili, que además van superpuestos, antes lo ha dicho Katy, se puede superponer en cualquier imagen de lo que sea, película de lo que sea. Tú estás viendo una película de... niños magníficos de Tom Sawyer, la que de dibujos animados de Walt Disney, la que sea, bueno, Walt Disney, y te están metiendo a la vez, pues estás metiéndote un sentimiento de agresividad. No lo harán, serán listos y procurar meterte en una de Van Damme, ese sentimiento, digo yo, ¿no? Pero se puede, porque se ponen, son pistas adyacentes, son como pistas de sonido, el que maneje un poco el sonido sabe cómo, o el vídeo sabe cómo funciona por pistas. Entonces se añaden pistas que no son audibles al oído, pero sí las percibe tu cerebro por medio de o las ondas, como hemos dicho antes, los pelos o como sea, ¿no? Diferentes medios. Entonces, coño. Voy a acabar con una frase suya de extraída de su libro que dice: mis disculpas a la raza humana por mi contribución a la tiranía. Yo estaba engañado en el pensamiento de que no sería mal utilizada la tecnología que él había desarrollado por el gobierno corrupto, especialmente y mucho menos por el gobierno de mi querido país. Me equivoqué. El conjunto de armas no letales, que es así como se llaman, porque no matan directamente, aunque tienen esa opción de hacerlo, ¿eh? Direccionadas, porque tienen, están siendo, o sea, las armas, este tipo de armamento está siendo siempre direccionado hacia un punto concreto, ya puede ser una ciudad, un núcleo, un grupo o una persona. El conjunto de armas no letales direccionadas tiene luz verde sobre la mesa directiva de del ejército de los Estados Unidos, operaciones. Así que es bastante lógico que no tengamos ni puñetera idea de esto que estamos diciendo. El público en general, si no lo has buscado muy específicamente, ni puñetera idea. pero si alguien nos está oyendo, quiere ponerse en contacto con nosotros, haremos un programa y ayudaremos específicamente. Si alguien quiere, nos pondremos en contacto con los que se han vuelto a poner, los que nos escribieron alguna vez y en su momento alguno ni entendimos qué nos querían decir. Y esta gente necesita ayuda, porque son gente que están solos ante la injusticia. Y entonces, y lo que tiene muy claro tanto Duncan, por ejemplo, como Johnny Hall, que es el médico que os digo que he escuchado también en otro vídeo junto con Duncan, hablando los dos, el Johnny Hall también decía que, cuidado, que la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, es decir, el nivel alto de los psiquiatras de americanos y psicólogos, sí saben que hay este tipo de armamento psicotrónico usándose contra la gente, pero que es fácil que llegues al psiquiatra o al psicólogo de tu condado, de tu barrio, de tu pueblo, y no tenga ni idea, porque no haya sido informado. Entonces, él cree, él, además, el que hacía el programa, curiosamente, había sido un ex víctima, que nunca está seguro de si va a volver a serlo, por cierto, nunca se sabe si van a cerrarte o van a abrirte otra vez el expediente. Y él decía que la manera en que les, vamos, en que había sido atacado, ¿no? A él lo que le dejaba muy claro es que él había sido diagnosticado por el psiquiatra de su pueblo con 6 o 7 disfunciones mentales, de las que ahora mismo están recogidas en el DSM, en el manual de la psiquiatría, que usan todos los psiquiatras, al que se agarran, ¿no? Como los síntomas, pues es esto. Y él decía, dice, claro, yo tenía triple personalidad, o sea, disonancia de personalidad, imagínate, ¿no? Ya doble, triple. Y decía, claro, ¿cómo no iba a tenerla? Si es que me estaban metiendo a través del Voice to School. Y decía, y no solamente el Voice to School, es... ese acoso que decíamos al principio, esa frecuencia de 19 hercios que te genera el miedo, imagínate estar todo el día sometido a una frecuencia así. La situación que los demás perciben de ti es que eres un paranoico, ¿comprendes? Porque estás siempre mirando para atrás, como que alguien te sigue, como que alguien te está observando, como nunca estás tranquilo en ningún lugar. Estás acojonado y a las 3 de la tarde te dice, hoy va a ser el día, hoy te va a pasar, y no te dicen más. Y tú con el miedo inducido. O en y un día tras hijos, otro. O te dicen, hoy familias, te voy a atropellar con el coche. O hoy va a morir tu hijo. Que también ese tipo de amenazas es lo que reclamaba Duncan, que no podía haber, no podían ser humanos la gente que trabajando para el Estado o para el sistema esté haciéndole pasar a otro ser humano por una situación así, sabiendo que es mentira, que le estás manipulando completamente por la mente, que es lo que menos imagina que le estás haciendo, porque no te lo puedes creer que te pueden inducir a un pensamiento, o que te pueden cambiar, o que te pueden borrar. Por decir algo práctico, cuando una persona es normal y tiene una sociabilidad normal y de repente se vuelve paranoico y tal, normalmente alguien que es esquizofrénico, ¿no? Como suele ser, no te digo, no sé si son de nacimiento, voy a hablar más de lo que sé. Tengo que reconocer que voy a hablar un poco más, pero es que me acuerdo que lo leí y no sé expresarlo bien. La primera manera de saber es que si tú eres normal y de repente dices que oyes voces, y tú tenías una relación normal con los demás y de repente cambias, entonces es muy probable que estés siendo sometido a esto. Porque lo normal es que el que oye voces sea un tío retraído de por sí, sea alguien que tiene ese puto problema, coño, que en su cerebro crean voces, etcétera. Entonces, de toda la vida es un esquizofrénico, suelen tener... bueno, pues eso es un esquizofrénico normal, ¿no? Pero que alguien normal de repente las oiga, y alguien que tiene una relación normal con los demás de repente empiece a decir que oye voces, cuidado, que igual no estás loco, hermano. Míralo bien. En inglés, porque sí, en español hay poco, a ver si traducimos algo. Los números uno, me parece que es Suecia, los que saben, me parece que es Suecia, no, Dinamarca, los países nórdicos en general saben mucho de esto, no sé por qué, fíjate, estaba Ericsson, Nokia viene de ahí, ¿no? Hay muchos casos en Estados Unidos, es donde más hay, pero otros de los sitios que es que me ha llamado la atención y que es donde más información hay. Entonces, electronic harassment, con H, es acoso electrónico. Con esto vas a encontrar mucho información al respecto, porque hay asociaciones, y perdona que ya te dejo, que la gente sepa que es muy importante, que no es un puñetero loco que está solo. En Estados Unidos, gracias a Dios para ellos y una putada por otro lado, pues son muchos millones, que son cosas buenas y malas. ¿Y ahora qué es bueno? Pues para que enseguida se hagan asociaciones, pues de niños autistas que se les han dado la vacuna y ese mismo día se quedan autistas, pues hay miles reunidos. Y de esto hay, ya hace unos años, pues hace 15 años, no sé si había ya 60.000 tíos atendidos por esto atendidos y diagnosticados ya con esto, que quiere decir que eran muchos más. Se estima que hay en Estados Unidos solo víctimas que han sido de una u otra manera más de 1,000,000, y de los cuales están hoy en día, no sé si son 100 o 200 mil los que están siendo claramente tratados por unos poquitos. Hay uno, no hay muchos médicos que se dediquen ni psicoterapeutas, pero están siendo tratados, ayudados, pues porque se juntan, porque no creen que están ellos locos. Pero ¿cuántos casos habrá que ellos están probando también y les importa un pijo? Somos recursos humanos. Y entonces, oye, de los que estamos tal, ¿cuántos han suicidado? 17, coño, va alto, va, coño, pues parece que este sonido va bien. Que es como una maquinita para gente que ya ha perdido la humanidad. Entonces, esto es serio, es una putada. Ojalá no hubiera escuchado nunca este programa. Pues sí, pero como lo has escuchado, así vamos pasa. A espabilar. Además, os voy a, vais a entender por qué ha habido ese desarrollo tan importante y tan rápido de los móviles, porque la patente para la modificación de los patrones del cerebro, quiero decir, de los patrones de la mente, quiero decir, de alterar, de poderte sacar ese patrón, cambiártelo por otro, o borrártelo, si ellos quieren, viene de 1974. Malek, un empleado de Dorn y Margolin, un subcontratista de defensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, diseñó el radar, un dispositivo de radar bastante simple que podía leer la actividad eléctrica de cerebro, de todo el cerebro a gran distancia. O sea, que borraros de la cabeza, que os tienen que poner unos tubitos enganchados al cerebro para poder leeros lo que pasa dentro de vuestro cerebro. No, señor, desde el año 74 se puede leer a distancia. De hecho, lo que dice Duncan es que no veréis en ningún hospital, le llama spins de resonancia eléctrica, en video, se suelen ver las resonancias magnéticas, que son imágenes paradas del cerebro. Pero a que no vemos ningún spin, le llama, es que no me acuerdo cómo es la traducción, de resonancia eléctrica, porque claro, si se aplicara una de estas máquinas a un cerebro, se vería. Si ese cerebro está siendo intervenido por alguna frecuencia externa a él, saldría automáticamente en lo que está viendo el doctor en el momento, ¿sabes? Entonces, eso no hay en los hospitales. Pues me hace gracia por eso, porque él lo dice. Dice, reto a los médicos que me digan dónde hay, porque no los hay, precisamente porque sería una manera de detectar que hay una onda externa que está afectando a un cerebro que no es parte de su propio cerebro, de su propia físico, vamos. Y este tío descubrió, iba a decir Malek, el descubridor, perfeccionó la manera de utilizar estas oscilaciones electromagnéticas del radar y pudieron leer las ondas, iluminar el cerebro. Iluminar el cerebro se refiere a que pudieron tener una percepción de todo el funcionamiento del cerebro a la vez y seguir la conducta eléctrica. ¿Y eso qué significaba? Que se podían anticipar a la siguiente conducta eléctrica de tu cerebro. Majo. Por eso te pueden implantar conductas que no son tuyas, por eso te pueden modificar la mente y por eso, por desgracia, tienen el poder a través de este dispositivo que hizo que los militares en 10 años cambiaran todas sus antenas, todo su sistema de comunicaciones. Se cambió en 10 años en Estados Unidos a nivel mundial y aparecieron los móviles. Voy a explicar un poco lo que ha dicho Katy, lo de la imagen. Casi todos estos sistemas hacen lo que ha dicho iluminar. ¿Por qué? Cuando iluminan, ven el estado normal, no de la mente. Lo voy a explicar en palabras burdas, ¿eh? Bien. Salvemos, Dios mío, seguro que no soy muy exacto, pero te ilumino y veo cómo estás. Entonces, luego te meto un estímulo. Y depende de tu reacción, lo resto, esos son los niveles que tengo que usar el baremo. ¿Me has explicado? ¡Pum! Iluminado. Ahora te meto la otra onda y te vuelvo, digamos, a iluminar o ver. No, la iluminación es ver esa primera. Entonces lo comparo, la reacción a lo que he mandado y ya está. Entonces lo regulo. ¿Me he explicado para qué es eso que has dicho tú de la iluminación? Es un poco para ver el estado inicial sobre el cual basarme en la ópera, la jugada, ¿no? Para conocer la conducta, ¿no? Y entonces tú una especie de sonar, ¿no? Que tiras el sonar y cuando vuelve analizas si es piedra, si es... Pues esto es lo mismo, te ilumino y luego te tiro un... Y entonces analizo lo que viene. Y entonces ya lo siguiente que te tire, es que lo que dices tú, ya te han pillado los márgenes, digamos, he dicho 10 vibratorios años, o como se llamen. He dicho 10 años en cambiar lo que es la estructura a nivel mundial, pero en 2 años solo ya se habían reprogramado todas las comunicaciones y satélites. Fijaos si es importante la patente de Malek, que por ahí la tenemos y la publicaremos, ¿eh? Lo que este hombre, sin querer, descubrió, porque él pensó que solamente había descubierto un radar que emitía una frecuencia y llegaba hasta el cerebro. Lo que él nunca pensó es que su propio invento podía iluminar el cerebro, anticipar la respuesta que pudieras tener a nivel neurológico y implantarte un patrón para tener la respuesta que ellos quisieran. Fijaos qué importante es el desarrollo de los móviles posterior, dado que todo lo que se mueve, todo esto se mueve por radares, por frecuencias y por antenas que emiten y reciben. Y lo vuelvo a repetir, somos pilas andantes, somos como antenitas andantes. No es más que triangularnos. Por cierto, tienen un ojo ahí arriba que lo puede ver todo, lo puede amplificar todo a nivel, igual que tú ves a través del microscopio. Ellos, digamos que han hecho una especie de espejo en el cielo, de tal manera cóncavo, de tal manera que enfocando con un telescopio a esa punta, a una parte de ese espejo, luego pueden amplificar. Ese espejo está reflejando parte de la Tierra, me explico. Pueden amplificar todo lo que hay en esta Tierra y encima pueden llegar al subsuelo y pasar el subsuelo gracias a las ondas de baja y a las ondas extremadamente baja frecuencia que decíamos al principio. Pueden incluso ver lo que está ocurriendo en el subsuelo, lo que está. No te puedes esconder por ningún lado. Estás a su merced. Y es lo que Duncan avisa, porque me voy a quedar con ese aviso que hace a los navegantes. Le pone unos cuantos problemas a los ingenieros para que ellos mismos se den cuenta de por qué él está hablando de lo que habla. Cosa que me parece que es un poco bueno, pues oye. También es motivar a la gente a que le pique la curiosidad, ¿no? Pero sobre todo él dice que nos estamos jugando el libre albedrío, porque en el momento en que ellos quieran implantarnos un pensamiento único que a ellos les venga bien, porque estarán en el control absoluto de la población, tendrán el poder absoluto y no se tienen que preocupar de que haya ni revueltas ni tener que provocarlas, ni tener que ni siquiera recurrir a las armas como tal y como las conocemos de toda la vida, pues será su mundo perfecto y nosotros seremos los esclavos perfectos, porque como digamos que hasta, como decía esta señora científica del principio, es que lo de científica ya, llamarla señora ya me parece mucho, que en 3 meses podía cambiar el 80% del comportamiento de los habitantes de su ciudad. Entendemos que estamos jugando con un arma de destrucción masiva a un nivel que jamás habíamos pensado, porque no nos hace falta que nos destruyan físicamente, nos basta con que nos aniquilen la posibilidad de pensar como nos dé la gana, la posibilidad de creer en algo o no creer en algo, de averiguar por ti mismo lo que sea. No, porque entrarás en un estado plano, en un estado plano, digamos, como los encefalogramas planos, porque en realidad seremos zombies. Seríamos los zombies perfectos. Armas psicotrónicas. Estamos en una guerra de cuarta generación. Vamos aquí a hacer un truco mental, Katy. Como te tengo que preguntar una contraseña, vamos a hacer como que subo la música. Te corto, vale. La pregunta. Tell me where did they go? I only see Joker rebels dressing up in a Rasta clothes. And when the battle is commencing, they're all hiding in their wardrobe. Mm-hmm.